Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos. Estimados viajeros, buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos. Aquí estamos de nuevo, tras 7 días, para enseguida despegar hacia el misterio, hacia lo desconocido. Y para llevar a cabo nuestro particular viaje está preparada parte de la tripulación de esta nave del misterio. Saludamos de parte de nuestro piloto Fulgen Solano. En la sala de máquinas, Helo Ruiz. Aquí en el estudio, María de Barreiro, buenas noches. Buenas noches. Gabriel Azorín, buenas noches. Buenas noches. Mike Azorín, buenas noches. Buenas noches. Todos los tripulantes que también van a participar, vía telefónica. Y al frente de este equipo, quien les habla y presenta, Javier Belmar. Pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento, estén preparados, porque despegamos hacia otros mundos. Y llegado siempre a este momento de la temporada, siempre me gusta decir lo mismo. Hoy es el penúltimo programa de la temporada, pero es el último en lo que se refiere a formato habitual que tenemos todos los viernes, exceptuando los programas especiales. Por tanto, hoy es el último día donde tenemos secciones y la semana que viene, el viernes que viene, viernes 28... llevaremos a cabo nuestra 22ª alerta OVNI. 22 años detrás de los OVNIs, detrás, sobre todo para saber si hay alguien que nos visita, llegados desde otros mundos. Todos aquellos que queréis participar, estamos abiertos a todo. Tendremos grupos de contacto. También tendremos grupos que solamente contactaremos en el caso de que haya algún tipo de anomalía que nos transmitan y rápidamente contactaríamos con este grupo, como también aquellos que quieran hacerlo de forma individual allá donde se encuentre, no solamente en nuestro país, en España, sino en cualquier país del mundo. Queremos, como siempre, una alerta OVNI internacional. Y hoy en este programa, penúltimo programa de la temporada, de alguna forma queremos hacer un guiño a lo que conocemos, lo que consideramos como ese mundo del más allá, toda vez que, como acabo de explicar, la semana que viene será protagonista el mundo de los ovnis. Hoy hay otro mundo distinto, quizás sea un programa más lúgubre. ¿Quieren conocer nuestro sumario? Así es, vamos a conocer lo que nos depara este episodio número 44 de la 22ª temporada, hoy viernes 21 de julio de 2017. Hoy tenemos muchas voces en otros mundos. Comenzaremos, como es habitual, con noticias de otros mundos, conociendo la actualidad, nos la cuentan estos compañeros. Desde Madrid, Javier Resines. Desde Illescas, Toledo, Luis Débora. Desde aquí, del estudio Hora de Compañía, María de Barreiro. Nos iremos a Argentina y ahí nos atiende nuestra compañera y amiga Andrea Pérez Simondini. Desde Barcelona, José Antonio Guijarro. Desde Sevilla, José Manuel García Bautista. Y también esas noticias en breve de un servidor. Después llegaremos al mundo del más allá. Hablaremos con Jorge Sánchez y también con el doctor Miguel Ángel Pertierra de este asunto maravilloso, moribundos, entre la luz y la oscuridad. Después el mundo será área de investigación. Queremos hacer una sección un poquito más amplia de lo habitual. Y como acaban de escuchar, aquí tenemos a los compañeros del grupo GIA, Grupo de Investigaciones Adimensionales, que estarán también otros amigos, todos ellos compañeros de otros mundos, ceñido a ese apartado, a esa zona de investigación, como es el grupo GIA, acabo de mencionarlo, también el grupo ECATE de Granada, grupo JIPAME de Menorca y también nuestro compañero muy querido, Educovas. Ellos son la parte de investigación de otros mundos. Conoceremos cosas, bueno, realmente tenebrosas seguramente. Y después tendremos, como siempre, para finalizar el viaje, agenda, presentamos cine, libros, expresiones, filosofía y mística oriental con Harry Marcus y Buzón del Oyente. Ahora solo queda acomodarse en sus asientos porque seguimos poniendo rumbo hacia otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias del misterio. Comenzamos la andadura, aterrizamos en este mundo de noticias y nos vamos a recoger a nuestro compañero en Madrid, Javier Resines, tocayo, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estamos? Esperando tu llegada a la nave para conocer la actualidad contigo, eres el primero de la noche. Uh-huh. Y vamos a conocer, si te parece bien, por qué descubren nuevas formas de vida tras la erupción del volcán de la isla Canaria del Hierro, cuéntanos. Efectivamente, la noticia, si la recordamos, Javier, se origina realmente hace ya unos cuantos años. Concretamente cuando el 10 de octubre de 2011 se produjo un temblor de tierra en la Isla del Hierro, en Canarias, cuyas emisiones duraron 138 días. En aquel entonces un volcán submarino comenzó a escupir lava en el Mar de las Calmas, al sur de la isla, y generó una enorme salida de gases que se pudieron ver en forma de mancha verde y que se pudo observar incluso desde la superficie. La erupción afectó al fondo marino en una franja de unos 9 kilómetros cuadrados y permitió el nacimiento de un nuevo volcán que llamaron Tagoro, que pasó de estar a 363 metros de profundidad a tan solo 89. Aparte del vertido de lava, la erupción tuvo un gran poder destructivo en los alrededores, alterando considerablemente las condiciones ambientales de la zona. La temperatura del agua subió, también la acidez y la turbidez, así como la carga del material en suspensión, mientras que la concentración de oxígeno disuelto cayó y en la zona se acumularon importantes cantidades de gases tóxicos para la mayoría de los organismos, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, las condiciones para la vida en la zona variaron sustancialmente. 5 años después, en octubre de 2014, un vehículo submarino operado de forma remota bajó al fondo para examinar las consecuencias de la erupción. Los investigadores, que pertenecen a la Facultad de Barcelona y a la Universidad Politécnica de la Marche en Italia, encontraron unos extraños filamentos que cubrían una amplia zona de unos 2.000 metros cuadrados cerca de la cima del volcán, aproximadamente a unos 130 metros de profundidad. Uh-huh. A estos filamentos los llamaron cabellos de Venus y tras analizarlos en profundidad descubrieron una nueva especie de bacteria. La llamaron Thiolava veneris y además descubrieron todo un ecosistema basado en esta misma bacteria. Estos descubrimientos han sido publicados recientemente en la revista Nature. En esta ocasión, en el volcán Tagoro, han aparecido una nueva bacteria muy similar a otra ya más conocida por los científicos, denominada Thioplaca auracae. Esta se trata de un organismo que vive en los fondos no muy profundos del mar y que está asociado a zonas de afloramiento, donde hay abundancia de nutrientes o de chimeneas volcánicas. Está especializada en consumir sulfuro de hidrógeno como fuente de energía, que es liberado desde el fondo y forma filamentos de hasta 6 centímetros de largo que se apelmazan entre sí y que forman una especie de praderas de incluso miles y miles de kilómetros de largo. La nueva bacteria descubierta en Canarias, esta Tiolaba veneris, es similar y es especialmente versátil, pues no solo aprovecha el sulfuro de hidrógeno, sino que también puede usar la materia orgánica, el nitrato y el oxígeno. Es muy fina, mide de 3 a 6 micrómetros de grosor y alcanza varios centímetros de longitud. Normalmente varias de ellas crecen juntas dentro de una especie de vaina más gruesa de 30 a 60 micrómetros. La investigación ha permitido averiguar que bajo el abrigo de este simple bacteria hay una especie de comunidad de organismos que no se parecen mucho a lo que hay en el agua de alrededor. Así se han encontrado pequeños invertebrados, animales del fondo, bacterias y arqueas también, es decir, organismos unicelulares sin núcleo, que son una serie de especies aún por catalogar por la ciencia oficial, de las cuales son muchas de ellas nuevas, ¿no?, para los científicos. El hábitat del entorno de estos cabellos de Venus es intrigante, según opinan los investigadores, porque, entre otras cosas, en los alrededores del volcán no hay bacterias similares. Así que la pregunta es exactamente de dónde han surgido. Según los expertos, la colonización microbiana asociada a estos volcanes submarinos es una cuestión que todavía no está bien entendida. Una opción es que todos los microbios estén en todas partes y lo único que se necesite sea crear las condiciones para que se desarrollen los organismos mejor adaptados al nuevo sistema que se produzca. De esta forma, podría ser que esta bacteria hubiera permanecido en estado latente en la zona hasta la erupción, pero también podría ser que los microbios procedieran de otra zona y que hubieran llegado hasta esta región. En definitiva, la comunidad científica considera que tan solo conocemos un 3% de la diversidad microbiana de nuestro planeta, quedando un vasto y extraño mundo por descubrir, Javier. Y aquí, en otros mundos, pues estamos detrás de la noticia intentando descubrir esta pequeña parte de la Tierra que no conocemos aún. ¡Qué barbaridad! 3% solamente. Solamente, ¡qué sí. dato! Qué interesante. Queremos conocer todo lo que hay en el universo, ¿eh? Sí. Todavía nos queda mucho por avanzar, desde luego. Muy bien. Pues yo, el primero de la noche, lo que quiero decir es a mi tocayo Javier Resines, que no sé ya los años que lleva como compañero de otros mundos, como tripulante, no recuerdo. Pero... Pues mira, empezamos un día por 2010, allá por octubre de 2010, con la historia de la vez gigantesca de Barcelona. Pues fíjate, 7 años, subido a esta nave como tripulante, compañero, amigo, y la verdad que yo quiero agradecerte, lo ha hecho en estas últimas 3 jornadas, 3 últimos viernes, ha estado ahí dando la información, bueno, qué clase de información siempre tan exhaustiva y tan bien ofrecida. Y yo quería enviarte un fuerte abrazo, darte las gracias por todas las noticias que ha dado este año y también por los temas, los asuntos que también has ofrecido. Y bueno, y que quiero darte un abrazo muy grande públicamente, ¿eh? Pues Javier, el placer es mío y mía es la suerte de poder participar en el programa y de poder estar con vosotros, contigo, con María, con Fulgen, con todos los compañeros, con todos los oyentes. Llevar ya 7 temporadas con vosotros y estar deseando que empiece ya en septiembre la siguiente para estar ahí subido a la nave con todos vosotros. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte para todos, feliz noche. Buenas noches, igualmente. Y de Madrid nos vamos a una provincia vecina, nos vamos a Toledo, concretamente a Illescas. Ahí se encuentra nuestro también tripulante, Luis Débora, buenas noches. Buenas noches, Javier, un saludo y como siempre digo, un saludo para todos los oyentes. Vamos a ver la noticia. Bueno, cómo no, ha cobrado muchísimo revuelo, muchísimo protagonismo, sobre todo porque siempre estamos mirando ahí fuera por la cantidad o no de inteligencias que pueden estar ahí. Pero lo cierto es que hay aparatos, hay radiotelescopios que tenemos aquí en la Tierra y que están recogiendo pues señales como las que hoy en esta noche es protagonista. Ya hablábamos la semana pasada, pero hoy queríamos hacerlo contigo para saber más sobre esa enigmática señal recibida de ROS 128. Cuéntanos. Pues sí, Javier, esta semana volvemos a hablar de una misteriosa señal recibida de una estrella. En este caso se trata de la estrella, como bien has dicho, en ROS 128, una enana roja ubicada en la constelación de Virgo, a unos 11 años luz de distancia, es decir, se trata de la 12ª estrella más cercana a nuestro planeta. Tiene una masa de 0,17 masas solares, con un radio de tan solo el 22% de nuestro Sol y una luminosidad en torno al 0,029%, que la que tiene nuestro astro rey, por lo que a pesar de su cercanía no es visible a simple vista. Pues Javier, con motivo de una campaña de observación de enanas rojas cercanas que tenía como objetivo recabar información sobre la radiación y el entorno magnético de esas estrellas, pues un equipo de investigadores del Observatorio de Arecibo captó una extraña señal de radio procedente de esa estrella. Las señales consistían en una serie de pulsos de banda ancha entre los 4 y 5 gigahercios, cuasi periódicos, con características de dispersión muy fuertes, similares, por ejemplo, a las que emiten algunos de nuestros satélites. El equipo de investigadores buscó la misma señal en estrellas cercanas a ROS 128 sin observar nada parecido. por lo que tal vez la señal proceda únicamente de esta nana roja. No obstante, debido a que el campo de visión del observatorio de Arecibo es lo suficientemente amplio, cabe la posibilidad que estas señales sean causadas por otro objeto que estuviese en la misma línea de visión. Los investigadores han intentado buscar una explicación científica, aunque tampoco descartan que la misión proceda de una inteligencia extraterrestre. No obstante, Javier, hasta la fecha no se ha descubierto ningún planeta orbitando alrededor de Ross 128. Podemos encontrar diferentes hipótesis que podrían explicar estas misteriosas señales de radio. Por ejemplo, llamaradas de tipo 2, es decir, emisiones procedentes de llamaradas de la propia estrella, pero el problema lo encontramos que este tipo de llamaradas ocurre normalmente en frecuencias más bajas y la dispersión de la señal sugiere un origen más difuso, como podría ser, por ejemplo, la atmósfera de la estrella. Otra posibilidad es emisiones de otro objeto en el mismo campo de visión de Ross 128. No obstante, tampoco se han sido localizados muchos objetos en el mismo campo de visión. Otra posibilidad es que sea un fogonazo de los motores de un satélite construido por el hombre en una órbita muy alta. Los de órbita bajas han sido descartados porque saldrían casi de inmediato del campo de visión del telescopio. Pero el problema, en este caso, lo encontramos que hasta la fecha no se ha observado a ningún satélite emitir de esta forma tan peculiar. Y otra de las posibilidades es la hipótesis de la señal extraterrestre, aunque para los investigadores esta posibilidad ocupa el último lugar de la lista de las posibles explicaciones. Por desgracia, la intensidad de la señal era muy baja y el único que podría intentar volver a detectarlo es el radiotelescopio FAST chino, que en estos momentos, curiosamente, se encuentra en un periodo de revisión y calibración. Por otra parte, los astrónomos también del SETI tampoco han descartado utilizar su potente telescopio para intentar buscar anomalías en la estrella. Una nueva señal justo en la ubicación de la estrella añadiría más misterio a la señal. Javier, aprovechando la noticia, voy a recordar que Ross 128 no es la única estrella enigmática descubierta. Por ejemplo, todos recordarán a la estrella de Tabby, que presentaba caídas de brillo de hasta un 22%, también conocida por la estrella que podría tener una esfera Dyson. Otra estrella enigmática es EPIC 20427891C, que en 2016 presentó caídas de brillo de hasta un 65%, y en la que también se especuló la presencia de una megaestructura extraterrestre. O la estrella HD 164595, en la que se detectó una desconcertante señal de radio captada por el radiotelescopio ruso Ratan 600, y que además creó gran polémica porque los rusos informaron de la señal un año después de ser descubierta, en contra de los protocolos internacionales establecidos. Y para terminar, otra de las estrellas enigmáticas es KIC 552878, que posee un comportamiento fractal cercano a la razón áurea. Su brillo no es completamente aleatorio, sino todo lo contrario. Es más bien ordenado, con un ciclo de brillo cercano al número áureo pi. Por este motivo, a esta estrella se la denominó el faro extraterrestre. Además, posteriormente, se han encontrado otras tres estrellas con el mismo comportamiento enigmático. Pues Javier, ¿sabes una curiosidad de la mayoría de estas estrellas? A ver. Pues la gran mayoría de ellas están ubicadas en una zona concreta de nuestro firmamento, la constelación de Liria, identificable por la estrella Vega. Pues todos aquellos que vayan a participar en la próxima alerta OVNI, que no se olviden de observar esta zona concreta en nuestro firmamento, porque en esta zona se encuentran la mayoría de las estrellas más enigmáticas del universo. Nosotros seguiremos teniendo esas gigantescas orejas, escuchando al cosmos, y en este caso, bueno, a esta estrella que ha sido protagonista, también otras, pero sobre todo esta Ross 128, que se encuentra más o menos a unos 11 años luz de nosotros. Astronómicamente hablando, se encuentra ya al lado. Bueno, seguiremos escrutando el cielo e intentando captar más y más señales. A ti, Luis, como también le he dicho a Javier Resines, quiero darte las gracias públicamente. Llevas menos años que lleva Javier, pero eso no es óbice para que mi agradecimiento sea también mayúsculo. Y bueno, es también un compañero, otro amigo también. Y gracias por toda la información que nos das, porque realmente hay mucha gente que sigue el programa porque damos información en referencia a la astronomía, y ahí está una persona sumamente versada como eres tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras, Javier, y es un placer, la verdad. Así que aprovechar también para desearos buen verano a todos. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Bueno, ahora venimos al estudio. Vamos con María Barreiro porque hay nuevos datos del ser humano. El hombre llegó a Australia antes de lo que se creía, ¿no es así? Pues así es. Un equipo internacional de investigadores ha encontrado una serie de objetos, entre ellos ocres y antiquísimas hachas, en un yacimiento en el norte de Australia. Esto indica que los seres humanos alcanzaron estas tierras hace unos 65.000 años, más de 10.000 años antes de lo que se pensaba. Esta hipótesis replantea y cuestiona la teoría de que fue el hombre el responsable de la extinción de la megafauna única en el lugar, como las versiones de los canguros gigantes, los wombats o las tortugas hace más de 45.000 años. La excavación fue llevada a cabo en el refugio rocoso de Medjibebe, donde se han hallado más de 10.000 herramientas de piedra, restos vegetales, huesos y pigmentos. El hecho de encontrarse estos pigmentos indicaría el uso de la pintura como expresión simbólica y artística. El equipo de investigación, liderado por la Universidad de Queensland, utilizó una moderna técnica, la luminiscencia ópticamente estimulada, para determinar su antigüedad. Bueno, vamos a seguir enseguida con más noticias. Aprovechando que antes los he presentado, los he mencionado, lo han escuchado a cada uno de ellos, tanto a José Gabriel Azorín como a Maika, que hoy han venido al estudio, han querido vivir también este penúltimo programa con nosotros y vamos a conocer cosas que ya estamos invitando a los oyentes a que estén ahí, que aguarden un poquito de tiempo porque, bueno, nos vamos a sumergir, como decía al principio, yo creo en un terreno tenebroso seguro, porque lo que hacéis vosotros, mucha gente lo pregunta, oye, ¿cómo es posible que los equipos de investigación se vean sumergidos en lugares realmente tan tétricos y cómo aguantan ahí, ¿no? Pues a pesar de eso, no solamente hay que estar ahí, sino también aguantar todo lo que ocurre dentro, ¿no? En muchas ocasiones. Exactamente. Todo eso lo conoceremos después, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Vamos a tener que estar así un poquito encogidos o no? Es que no creo que... Bueno, después lo conoceremos. Seguimos con más noticias. Nos vamos a Barcelona, José Antonio Guijarro, buenas noches. Hola, buenas noches Javier y a todos los oyentes. Vámonos de expedición, porque nos vamos con una expedición hacia el continente oculto de Zelandia, ¿no es así? Así es, Javier. Según un grupo de geólogos, alrededor de Nueva Zelanda existe una masa de corteza terrestre de la mitad del tamaño de Australia. Se trata del continente bautizado como Zelandia o Zealandia. Tiene concretamente una extensión de 4,9 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 94% están bajo el agua. Para los investigadores se trata de una entidad geológica claramente distinta, ya que cumple con todos los criterios aplicados a los otros continentes, como es la elevación del terreno por encima de los alrededores, una geología distinta, un área bien definida y una corteza más gruesa que la que se encuentra en el fondo del océano. Abarca Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Isla Norfolk y la isla de Lord Howe. En total, 30 investigadores partirán el próximo 27 de julio en la expedición, organizada por la National Science Foundation, para desentrañar los enigmas de ese continente oculto. Navegarán a bordo del Jupiter's Resolution, uno de los buques de perforación científica más sofisticados del mundo, y recogerán del fondo marino muestras completas de sedimentos depositados durante millones de años. Esas pruebas fósiles servirán a los científicos para elaborar un registro detallado del pasado del continente, que en su día estuvo unido a la Antártida. En este sentido, Gerald Dickens, geocientífico de la Universidad de Rice y científico jefe de la expedición, afirma que hace aproximadamente 100 millones de años, la Antártida, Australia y Zelandia formaban un continente. Y asimismo dice que hace unos 85 millones de años, Zelandia se separó por su cuenta y por un tiempo el fondo marino entre él y Australia se extendía a ambos lados de una cresta oceánica que separaba a ambos. La expedición examinará un cambio masivo en el movimiento de placas que ocurrió hace unos 50 millones de años en dirección a la enorme placa del Pacífico, al noroeste de Zelandia, lo cual provocó el levantamiento de ese continente por encima de la línea de flotación y el desarrollo de un nuevo arco de volcanes. La investigación también puede contestar a preguntas sobre el tema, sobre la forma en que el clima de la Tierra ha evolucionado en los últimos 60 millones de años. Y ya para terminar, si Zelandia fuese aceptado como continente por la comunidad científica, se convertiría en el séptimo. Los investigadores piensan que Zelandia también debería tener su propia identidad. Sea así o no, las respuestas a los misterios de Zelandia pronto podrían ser resueltas. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos, como bien dice José Antonio Guijarro, y ver si se trata de ese otro continente, Zelandia. Pues, José Antonio, a ti también quiero agradecerte lo que has venido haciendo toda esta temporada, desde que te has integrado como tripulante a esta nave, y gracias también por toda la información que nos has dado, que también ha sido maravillosa, de verdad, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer colaborar. Muy bien, un abrazo grande, buenas noches. Un abrazo y buenas vacaciones a todos. Igualmente. Hasta la próxima. Nos vamos a Sevilla. José Manuel García Bautista, buenas noches. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como te he dicho al principio, hoy vamos a encarar el último programa donde tenemos noticias, y en este caso vamos primeramente con ello, vamos con ese sonido conocido como el hum, y también hum en Sevilla y en Cádiz, y también sobre ovnis, que pueden servir como preámbulo a lo que tendremos el próximo viernes. Cuéntanos. Efectivamente, Javier, porque fíjate que el hum, ese extraño sonido que se le llama también el sonido del Taos, pues ha vuelto a ser oído, escuchado durante toda esta semana que nos ha dejado ya, en diferentes puntos, principalmente de Andalucía Occidental, en concreto en las provincias de Cádiz, de Sevilla y de Huelva. En los casos más que han trascendido han sido los de Cádiz, puesto que es donde más perceptivo ha sido ese sonido, y en calles como, por ejemplo, calle Rosario, calle Cervantes o en el mismo paseo que da a la playa, pues se ha podido escuchar un sonido que decían que era como chirriante, como si estuvieran arrastrando o retorciendo hierro. Incluso, por poner un símil, cuando una cuba de escombro es arrastrada por un camión por el asfalto y produce ese sonido que encrespa tanto los oídos, pues precisamente eso, y no otra cosa, es como otras muchas personas han calificado al hum, que precisamente esta misma semana se ha podido escuchar, como te comentaba, en Cádiz, y también el investigador Miguel Ángel Paredes, que lo ha podido escuchar de la misma descripción, pues en la barriada sevillana de Pino Montano. Es curioso, y yo también he querido establecer un paralelismo, porque siempre que se produce terremotos en diferentes puntos del mundo, parece que hay como una transmisión de sonido que hace que inmediatamente pues se comiencen a escuchar ese sonido del hum, que quizás, solo quizás, y es una hipótesis mía muy particular, la que pueda ser el origen de ese mismo sonido. A las pruebas me remito. Hemos tenido, por ejemplo, un terremoto en las costas de Argelia con una escala de 4,5, que en la misma noche se produjo ese sonido del hum. En esta pasada semana se ha producido otro terremoto, en este caso en las costas de Fukushima, con un valor de 6,4, y también la misma noche se han producido ese sonido del hum en otros puntos de Andalucía, y finalmente esta noche, por desgracia, pues ha habido que lamentar otro terremoto en las costas de Grecia y de Turquía, y nuevamente se ha vuelto a escuchar ese sonido del hum. Fenómeno paranormal, fenómeno acústico, otra vez un fenómeno no explicado por la ciencia, que, como verás, pudiera tener alguna relación con lo que es esos terremotos que se producen en diferentes puntos del mundo. Y también, pues, vamos a explicar un caso que se ha sucedido entre las noches del 19 y el 20 de julio, cuando numerosas personas de Andalucía han informado de un avistamiento ovni bastante evidente en los cielos andaluces, y que, bueno, pues incluso mandaron fotografías de él mismo. Una luz, evidentemente, muy potente junto a la luna, que hacían ver a todos los testigos que estaban ante un objeto volador no identificado. Realmente, compañero, y que sirva también para identificar un poquito lo que vemos en el cielo, y que no todo lo que vemos en el cielo y desconocemos lo que es son ovnis, pues nos hemos encontrado que esta semana ha habido una conjunción de la luna, Venus y una estrella luminosa como Aldebarán. Ese es el ovni, en este caso, que muchos andaluces han podido ver, y que hoy explicamos desde estos mismos micrófonos, porque evidentemente para el desconocedor de ese fenómeno astronómico tan bello, pues es un objeto volador no identificado, pero como verás, el estudio, la investigación, hace que quede debidamente encasillado, corregido, rectificado o incluso indicado a aquellos testigos que creen haber sido testigos de lo extraño en Andalucía, o casos que se dan explicación y que esta noche se han asomado a otro mundo. Sin duda, incluso también en otras jornadas ha pasado con la Luna, cuando se ha posicionado, porque va moviéndose durante, se une casi con Júpiter, y muchos creían que era como una especie de esfera o de objeto que parecía estar junto a la Luna, cuando realmente no era así. Pero bueno, es verdad que hay otros que son realmente enigmáticos, como bien comentaba José Manuel, para una cosa como para otra, son reflejados, son informados aquí en otros mundos. Yo le decía anteriormente a Javier Resines, el primero de la sección esta noche, que cuántos años llevaba con otros mundos. Él decía que unos 7, del año 2010, pero José Manuel se va mucho más atrás. Yo creo que como mínimo 12, 13 aproximadamente, o casi 14. Casi 14 ya. Yo creo que sí, ¿eh? Casi 14, compañero. Además, muy orgulloso de ser parte de esa tripulación. Bueno, y nosotros también orgullosos de tener a personas que están ahí cada semana dándonos información, como ha hecho esta noche, y dando sentido a esta sección de noticias de otros mundos. El abrazo es inmenso, José Manuel, lo sabes tú, y gracias por todo lo que haces. Compañero, un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Estaba también previsto que estuviera con nosotros Andrea Pérez Simondini, nos iba a hablar sobre un caso descubierto en Cutral, en Argentina, y que parece tener similitud con el famoso caso de Bariloche. Pero de momento no es posible la comunicación, recuerden que hay una diferencia horaria y algunas veces no es tan factible el poder llevarla a cabo. Y bueno, no es la primera vez que ocurre, pero sí la queríamos tener nosotros a Andrea Pérez Simondini, pero sí estará el próximo viernes en nuestro especial de Alerta OVNI. Pero bueno, sí quiero enviar unas palabras de agradecimiento tanto a ella como a su madre, a Silvia Pérez Simondini, también compañeras de hace también unos años que están subidas a esta nave. Son muy especiales, son personas muy conocidas en su país, en Argentina, y nosotros también orgullosos de que ambas pertenezcan a la tripulación de esta nave. Vamos con unas noticias en breve, muy poquitas. Elon Musk consigue el visto bueno para construir Tu parece caer en picado tras una nueva investigación, dado que los bloques planetarios originales fueron enormes bolas de fango cálido. Investigadores del Reino Unido han descubierto un exoplaneta gigante orbitando una de las estrellas más calientes que se conocen. Se encuentra a 380 años luz de la Tierra. Ya que antes nos decía sobre ese sismo en Japón, efectivamente, hipocentro detectado en la prefectura de Fukushima a 40.000 metros bajo el lecho del océano. También en muchos sitios hace mucho calor, pero en otros sitios ahora mismo hace mucho frío, como por ejemplo la ola polar que están sufriendo en Sudamérica, incluso nevó en Brasil. En la Patagonia, en estado de emergencia se encuentran y climática por un temporal de frío y nieve. En Santiago de Chile se vio sorprendida varias zonas porque se han visto cubiertas de nieve, un fenómeno inusual que provocó un corte del servicio eléctrico que afectó a 250.000 hogares en medio de una intensa ola de frío. Al menos 37.000 personas evacuadas desde el pasado 11 de julio debido a fuertes incendios forestales en el oeste de Estados Unidos y Canadá por una ola de calor. También este martes en la isla de Bering se declaró alerta de tsunami tras producirse un terremoto de magnitud 7 en la zona. Martes también un fuerte sismo de 6,4 grados que ha azotado la zona sur de Perú. 21.000 personas evacuadas en Japón por fuertes lluvias. Y terminamos con esta noticia, una ola de frío polar ha golpeado, como decíamos antes, Argentina, especialmente en la zona andina. Qué curioso, la noticia que nos iba a dar también Andrea era sobre esta zona de Bariloche, provocando un caos. La ciudad de San Carlos, anoten amigos, de Bariloche, tuvo el pasado lunes una temperatura récord, la más baja de su historia, alcanzando los 25,4 grados bajo cero. Pero cuidado, la sensación térmica era de menos 29. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio. Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. El más allá. ¿Qué pasa? Quiero que me pares el corazón. Lo dejas parado un minuto y me traes de vuelta. Vale. ¿Qué nos ocurre después de morir? La única forma de descubrirlo es verlo con nuestros propios ojos. Podríamos documentar la experiencia. ¿Viste una luz blanca? Fue más como energía en estado puro. ¿Cómo es posible que ahora toque el piano? Parece que le han reconfigurado el cerebro. Seré el siguiente. Carga a 200. Un gran día para morir. ¡Fuera! Todo aquel al que toque hoy se va a curar. Es una revelación. 3 minutos. Jamie solo estuvo 2. Lo sé, somos competitivos. Seré la siguiente. 5 minutos. 7 minutos. Nadie ha regresado después de tanto tiempo. Ha sido divertido. ¿Ha ocurrido algo extraño? Nos está pasando algo. Creo que me estoy volviendo loca. Tal vez hayamos abierto una puerta. Y eso es lo que deseamos siempre que encaramos este mundo del más allá. Intentar abrir una puerta hacia el otro lado. Y lo que sí vamos a hacer es, utilizando esa puerta, es, claro que sí, abrirla para que entre también nuestro querido tripulante, Jorge Sánchez. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Javier. Tenemos... para muchos un temazo, ¿no? Tenemos moribundos entre la luz y la oscuridad, personas que se encuentran al borde de la muerte y que hay una serie de investigaciones realizadas donde conocemos, por lo menos esta noche contigo, conocemos esos momentos. Realmente para muchos tiene que ser algo muy duro. No sé si en este caso también esos pacientes que se encuentran ya en fase terminal, si realmente es así para ellos, o llega un momento en el que ya todo le da igual, porque ven que el final está presente. Pero lo cierto es que saber, conocer lo que realmente viven, e incluso tras el fallecimiento, en esos momentos también, es algo que anhelamos conocer. No anhelamos que disfruten o disfrutar con ello, porque obviamente hay mucha gente que lo pasa muy mal, pero sí anhelamos saber qué es lo que puede encontrarse tras el momento del óbito, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un tema duro, es un tema muy sensible, porque como tú bien dices, pues hay personas que lo pasan mal todos los días, porque por suerte, por desgracia, pues morimos, es parte de la vida, ¿no? Es un proceso, de ese proceso, y hay gente pues que muere todos los días. Yo, a mí me gustaría, antes de empezar, Javier, hacer, si me lo permites, dos invitaciones. Una es, a todas las personas que nos están escuchando, bueno, no he saludado, María, buenas noches. Buenas noches, Jorge. A mí me gustaría hacer, como decía, dos invitaciones. Una es, a todas las personas que nos escuchan, que enciendan una vela en casa y que miren la luz de esa vela, ¿no? Nosotros contemplen la tenemos encendida aquí, ¿eh? La tenemos encendida aquí, ¿eh? Exactamente, yo sé, te lo digo para colación de eso, ¿no? Porque sé que también tenéis una siempre en el programa, ¿no? Porque es en ese momento tan especial, ¿no? En esos detalles, cuando puede ser la luz de una vela, puede ser cuando nos quedamos con la mirada perdida viendo el mar, cuando estamos viendo cómo los rayos del sol atraviesan las ramas de un árbol, puede ser cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Y esos momentos son los verdaderamente importantes en la vida, ¿no? Es cuando realmente nos ponemos trascendentales, ¿no? Que se suele decir siempre, ¿no? Eso uno. Y la otra invitación era un poquito, Javier, el hacer pensar a los oyentes, en este caso, a pesar que están escuchando el programa en este momento, en pensar en, oye, desde pequeñitos realmente afrontamos la vida, ¿no? La estudiamos, las ciencias naturales, desde el cole, ¿no? Nacemos, crecemos, reproducimos, pero realmente hay una subpregunta que a mí me gustaría que quedase latente durante toda la sección y que al final de ella las personas se lo replanteasen dos veces, ¿no? Oye, ¿realmente sabemos afrontar la muerte? ¿Realmente tenemos los datos, tenemos la conciencia como preparada como para afrontar algo tan tremendo como es el dejar este plano, ¿no? El dejar esta vida y cruzar hacia donde vayamos, ¿no? Que no sabemos realmente a ciencia cierta que es a dónde nos desplazamos cuando dejamos este sitio, ¿no? Bueno, tú decías, hablamos de dos temas, hablamos del tema de los moribundos, pero también, como sabes, evidentemente hablamos del tema de la muerte. Sí, claro. Y es un tema del que se ha hablado mucho, es un tema que da mucho que hablar, se ha publicado muchísimos trabajos sobre ello, ¿no? También se ha hablado mucho sobre las experiencias cercanas a la muerte, la vida después de la vida, pero existe ese otro estadio, como tú decías, ¿no? De ese estadio intermedio que podríamos identificar como los moribundos, es decir, personas que están vivas, pero que están clínicamente desahuciadas, y lo que se ha catalogado incluso como las experiencias previas a la muerte o EPM. O sea, es que al ser humano le gusta mucho siempre etiquetar y nos gusta siempre tratar de buscar una explicación a todo, ¿no? Y es apasionante porque, lo que te decía al principio, ¿no? Es el estar cara a cara con la muerte, que es algo verdaderamente tremendo. Yo creo que se nos escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Es decir, hasta que no llegue el consabido momento en nuestras vidas no sabremos qué implica, ¿no? Y qué importancia tiene verdaderamente, ¿no? Pero es algo realmente tremendo, ¿no? Y es, de hecho, el momento más importante de nuestra existencia, ¿no? Que es como se lo suele decir siempre, cuando somos plenamente conscientes de lo que ha sido nuestro tiempo en este plano, ¿no? Sí. Mira, yo decía Facundo Cabrales, Javier, que es un cantautor argentino que yo, por cierto, ya ha fallecido, a que yo adoro y a que descubrí gracias a las ponencias del doctor Juan José López. Si no lo conozca, les recomiendo que se interese por sus charlas porque son verdaderamente apasionantes. Y es un experto en el tema de la regresión y de la vida después de la vida. Decía Facundo Cabrales que el ser humano, fíjate qué bonito, es un ser muy extraño. Y es un ser muy extraño porque no decide nacer, aunque aquí había diferentes discrepancias para los que creemos, a título personal en este caso, en el tema de la reencarnación, que no sabe vivir y que no quiere morir. Y esto es totalmente cierto, ¿no? Y bueno, como sucede en toda la vida, pues existe un proceso también para la muerte. De ahí que decía al principio que si estamos verdaderamente preparados para afrontar ese gran momento, ¿no? La primera etapa, fíjate, que esto son cinco concretamente, las recoge la doctora Elizabeth Kubler-Ross en su famoso libro sobre la muerte y los moribundos, que viene mucha colación con el tema que tocamos hoy. Y si la primera es la negociación, ¿no? Es decir, esto no me está pasando a mí. Eso es lo que solemos decir siempre, ¿no? Nos parece imposible, ¿verdad?, que estemos pasando por ese momento tan fastidioso, tan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como una especie, incluso se me ocurre, de una especie de defensa psicológica temporal, porque estamos en estado de shock, ¿no? Y se acabó, se terminó, ¿no? No pudo hacer nada al respecto, lo cual, imagínate la sensación de impotencia que genera, ¿no? Sí. La segunda etapa es la ira. Fíjate, hemos pasado de de negociar a estar absolutamente furiosos, ¿no? Que por otro lado es también bastante comprensible, ¿no? Y aquí es cuando decimos cosas como, oye, pues esto no es justo, ahora no, yo no me merezco esto, y ese tipo de reflexiones, ¿no? Pero según las investigaciones de la doctora Ross, en esta fase sentimos, fíjate qué curioso, envidia y recelo, por supuesto, por los que se encuentran sanos y vivos, que de hecho también es bastante comprensible. Y es muy frecuente que cueste en este punto en concreto de la fase de la muerte el tratar clínicamente a estas personas, porque prácticamente no se dejan tratar, ¿no? Se sienten malhumoradas, cargadas y, por supuesto, pues llenas de rabia por lo que ellos están experimentando, ¿no? La tercera, que también es muy curiosa, se la ha llamado la negociación, repito. Es cuando decidimos cosas como, bueno, pues haría cualquier cosa con tal de tener algo más de tiempo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí somos capaces de cualquier cosa con tal de dilatar el momento, ¿no? Incluso de cambiar rotundamente de estilo de vida, en otros aspectos, ¿no? Y es por ello que las personas, fíjate, que terminan sanando o eludiendo a la muerte, también existen por suerte, pues cambian radicalmente de estilo de vida, ¿no? De forma de pensar. Aprovechan más el tiempo, por ejemplo, se vuelven personas mucho más accesibles, mucho más cariñosas, si no lo han sido hasta el día de ese momento, ¿no? Le dan verdadero valor a lo que tiene que es estar vivo, ¿no? Estar sano, a la importancia de las pequeñas cosas que decimos siempre, ¿no? Que son en realidad, Javier, las que verdaderamente valen la pena, ¿no? Que esto también es un tópico, pero que es absolutamente cierto. Y esto se produce también en las experiencias de abducción, fíjate, que podemos decir que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, ¿no? Pues porque cuando una persona se enfrenta a una situación tan impactante, ¿no? Y en definitiva tan trascendental, bueno, pues irremediablemente se mira al mundo con otros ojos. Esto es así. De hecho, es al revés. Es decir, como digo siempre, ¿cómo no va a cambiar la vida de una persona el vivir algo así, ¿no? Algo tan impactante como el tema de afrontar la muerte que estamos tocando en este momento, ¿no? Y de repente, y esto es una constante, lo material pasa a un segundo plano, ¿no? Y es lo profundo, lo sencillo, lo que tiene, por decirlo de alguna manera, más sentido o más importancia, ¿no? Y en la cuarta estaríamos en la fase depresiva, que viene la frase aquella de qué sentido tiene todo, ¿no? Bueno, pues voy a morir, ¿qué más da? Nada tiene importancia y estamos totalmente dejados, ¿no? Aquí nos volvemos, hay un apelativo muy curioso, y es que nos volvemos silenciosos. Es decir, se rechazan incluso, fíjate, visitas de familiares, entramos en una lamentación constante, lloramos, bueno, porque somos humanos, evidentemente, ¿no? Y se nos va la vida de las manos, ¿no? Y nos hundimos en la desesperanza, ¿no? Fíjate que la psiquiatría incluso aconseja, en estos momentos, perdona, no tratar de alegrar ni de animar al paciente, porque, bueno, pues hay que dejar que este lo asimile por sí mismo, es una etapa muy importante y lo debe hacer por sí solo, ¿no? Y la quinta y última, y yo creo que es la más importante, Javier, que es la aceptación. Esto es algo, pero tremendo, esto creo que es algo tremendo. Y yo creo que además es el momento más complejo de la vida, fíjate qué interesante, ¿no? Que es esto que hablamos, que es decir, asumir la muerte sin hacernos más preguntas, sin más. Es decir, la muerte llega, no hay otra opción, ¿no? Si nos dejamos llevar hacia ese supuesto vacío, ¿no? En el caso de que no tengamos creencias en este aspecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al hipotético final. De hecho, fíjate que si lo piensas desde esta perspectiva, incluso produce algo de vértigo, ¿no? Bueno, pues es en ese punto exacto donde la persona, el enfermo en este caso, comienza a tener una serie de experiencias extraordinarias, ¿no? Que es la mejor manera de definirlas, porque son verdaderamente extraordinarias. Recibe la visita de familiares ya fallecidos tiempo atrás, ¿eh? Pues sean abuelos, hermanos, padres, madres o incluso amigos con los que tuvieron una unión muy fuerte, ¿no? Incluso se habla de seres de luz, fíjate qué curioso, seres de luz antropomorfos, pero que no se les atribuye ninguna personalidad en concreto, es decir, no son reconocibles como parte de nuestra familia, ¿no? Son seres de luz simplemente que comunican, o parece que comunican, que han venido a por ellos y que no deben tener ningún temor a dar ese paso, ¿no? Ese pequeño gran paso hacia el otro mundo, ¿no? E incluso familiares, también se ha dado aparición de familiares a los que los enfermos no conocieron en vida y que en ningún momento tenían constancia de ellos y que, sin embargo, han podido escribir con todo lujo de detalle en la habitación del hospital, ¿no? Hechos que luego, además, Javier, han podido ser corroborados por otros miembros de la familia. Yo para esta noche había preparado un testimonio un testimonio que podéis recoger para el programa. La testigo nos va a contar un poco, si te parece lo vamos a escuchar, sí, de su propia vivencia directa con el estado moribundo de su madre, en este caso, en su último día de vida en el hospital, ya en el lecho de muerte. Se ha distorsionado la voz, lo digo para aquellos que escuchen, pues el sonido sí, se ha cambiado para que no se identifique. Ajá. Y vamos a escuchar ese testimonio, muy breve. Estaba a punto de despertar y horas antes de morir, como él dice, ella estaba dormida, yo estaba sentada en la cama en lo suyo, con la mano cogida. De pronto abre los ojos y ¡ay, mira! Dice, ¿cómo sabías que estaba aquí? ¿Cuánto tiempo sin verte? La oigo decir, me asomo y le digo, ¿la mamá? ¿O quién habla? Dice, pues con tu hermana Vila, es que no la ves. Se sonrió y se volvió a quedar dormidica otra vez. Y al momentico abre los ojos y dice, mira Pito, mira quién está aquí. Pito era mi padre se llamaba Pepito y ella le llamaba Pito. Mira quién está aquí, la Mila. Y se volvió a cerrar los ojicos. Ella cuando abrió los ojos la veía y ella hacía 5 meses que había muerto mi hermana, muerto y mi padre 10 años. Y estaban los dos allí para ella. Y yo me quedé así mirándola y de vez en cuando abría los ojos, sonreía y cerraba los ojitos. Volví a abrir los ojos, sonreía y se volvió a quedar dormidica. Y poco después ya murió. Testimonio que ha podido recabar nuestro compañero Jorge Sánchez. Testimonio que habla de esos momentos de los que hoy son protagonista también. Y bueno, que seguramente, Jorge, también muchos se verán reflejados en un testimonio así, ¿eh? Claro, yo fíjate, Javier, hay un tema de que por desgracia no se habla, ¿no? Y bueno, se habla del tema de la muerte, por supuesto, pero hablar de la muerte dentro del contexto científico, en este caso dentro del contexto de la medicina. Yo recuerdo que el doctor Juan José López, en una de sus ponencias, decía, él de hecho sigue ejerciendo la medicina, concretamente en el Hospital de Cartagena, sí. Y yo recuerdo que él decía, mirar, esto es curioso, porque cuando hablamos en petit comité entre compañeros, vienen los descansos que tenemos en el propio hospital, o bien fuera de él, en reuniones que hacemos entre compañeros, prácticamente ninguno tiene ninguna duda, valga la redundancia, de que estos hechos son reales. Es decir, de que estas personas, en este caso los moribundos, de esas personas que están prácticamente en el lecho de muerte esperando ya cruzar ese famoso túnel, pues dicen que tienen esos encuentros con esos familiares, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que luego, desde el contexto científico, es decir, en el propio entorno laboral, de esto no se habla. Es decir, y no se habla por algo tan tonto, entre comillas, con todos mis respetos, como lo es el temor al ridículo profesional. Uh-huh. Y al igual que sucede en otros aspectos de la vida, en otros temas, como trata, por ejemplo, el fenómeno OVNI, que siempre hemos dicho que esos testigos no cuentan, o hay personas que tienen incluso cargos de fin de importancia y que no quieren contar sus experiencias por ese temor al que dirán, esto también se extrapola al ámbito profesional científico, sí, como repetir, en este caso de la medicina. Y esto se da en todos los aspectos de la vida, sí, es decir, al final, pero es una pena, ¿no? ¿Qué te parece, Jorge, si escuchamos a un profesional de la medicina, uh-huh, que nos puede transmitir cosas interesantísimas, y tú bien lo sabes, que es nuestro común amigo Miguel Ángel Pertierra? Por supuesto que sí. Pues vamos a darle paso y vamos a escuchar lo que brevemente nos va a comentar sobre este asunto. Es el doctor Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, amigo. Javier, muy buenas noches. Encantado de estar de nuevo en tu programa, en esos otros mundos, en esa nave del misterio. Y sabes que tenía ganas yo que estuvieras aquí también, ¿eh? Yo también. Hacía tiempo que no visitaba tu nave, capitaneada por ti, y la verdad que encantado de estar de nuevo aquí disfrutando pues de ese programa que yo sigo, y te lo decía el otro día en una conversación personal que sigo habitualmente, que desayuno contigo. Sí, eso me lo dijo tal cual. Dice, Javier, desayuno todas las mañanas con otros mundos. Digo, bueno, pues espero que su mujer no se ponga muy celosa. No, evidentemente es un desayuno muy agradable y la verdad es que es un programa que quiero darte la enhorabuena a ti y a todos los colaboradores que participan, porque la verdad es que hace que uno aprenda mucho de todo esto. Temas como son el misterio, la ciencia y otros muchos temas que tocáis fantásticamente en el programa. Bueno, pues una vez dicho todo esto, una vez que sube la nave y Miguel Ángel Pertierra, queremos conocer tu opinión, porque vamos a ver, hemos hablado muchas veces, Miguel Ángel, y tú bien lo sabes, de experiencias cercanas a la muerte, las famosas ECM, pero ¿tú crees que hay una diferencia entre los que consideramos moribundos? Por ejemplo, quiero trazar, vamos a ver, una línea para separar los que son moribundos y los que han tenido un accidente y que se entran o entran en coma en ese mismo momento, ¿no? Entonces hay una diferencia con las personas que saben que pueden morir o que van a morir. ¿Tú no crees que hay una diferencia entre esas personas y no las otras que, bueno, ha sido un accidente y todo ha sido de inmediato, súbitamente se encuentran en ese estado y no saben quizás lo que realmente está ocurriendo? La verdad es que es una interesantísima pregunta. Las personas que tienen un accidente en un momento determinado no se dan ni cuenta muchas veces ni que han tenido ese accidente. Fíjate lo que te digo, cuando hablas con ellos posteriormente, aparte de esa amnesia que se produce postraumática o pretraumática incluso, pues realmente la persona no se ha dado cuenta de que lo ha tenido y que ha entrado en coma. En cambio, aquella persona que surge o tiene una enfermedad, muchas veces larga, otras veces corta, pero que saben que en un momento determinado, incluso son informados de que su periodo vital pues va a finalizar, pues le da tiempo a hacer muchas cosas, a pensar muchas cosas, a, como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, a seguir una serie de fases desde la negación hasta la aceptación. Fijaros lo que digo es la aceptación del fallecimiento, y de una forma muchas veces, y yo he tenido ocasión de verlo, encomiable. De verdad que se ponen los vellos de punta cuando uno puede ver a una de estas personas que saben que van a fallecer, y con qué dignidad, si se puede decir esta palabra, pero con qué fortaleza afrontan este paso. Para mí, a otro nivel distinto, pero realmente un paso siempre difícil. Y también hay una diferencia, porque estas personas que están moribundas, que están ahí, bueno, posiblemente en una clínica, en un hospital, y tienen unas visiones que a lo mejor no tienen los que se encuentran en estado de coma, pero sí estas personas dicen ver cosas, y de hecho, cada vez que uno va al hospital, y sobre todo gente mayor, que está ya en una fase ya terminal, cuentan de, bueno, que alrededor de la habitación ven una serie de personas, ven cosas que realmente no se producen, o porque creemos nosotros que no se producen porque no los vemos, pero ellos sí dan fe que sí están ahí, ¿no? Evidentemente, ellos en muchos casos hablan de familiares, de amigos, de conocidos, fallecidos, que vienen a visitarlo, que vienen a acompañarle, que vienen a tranquilizarle también. Yo he tenido la ocasión de ver a estar con personas que estaban en estas circunstancias, y cómo le cambian la actitud, desde una actitud ansiosa, una actitud pues realmente expectante, una actitud muy difícil también en algunos momentos, a pasar a un grado de tranquilidad, de paz, de bienestar, diría, sobre ella. Tener también entre ellos, entre medios, poder tener una experiencia acerca de la muerte. Pero es curioso como muchos de estas personas, estos moribundos, esos familiares fallecidos, padre, abuelo, tío, sobrino, amigo, incluso, ojo, incluso animales de compañía, aparecen en un momento determinado con, para ellos, con corporeidad, que incluso le dan mensaje y que realmente están ahí. Para ellos una realidad 100% que no vamos a poder en ningún momento determinado rebatírsela. Ya para terminar, Miguel Ángel, vamos a ver, ¿tú crees que esas personas moribundas que dicen ver cosas alrededor son realmente imágenes que empiezan a captar desde ese hipotético otro lado, que no cuentan los que se encuentran en otro estado, como decía, de coma, y no pueden transmitir realmente en ese momento lo que están viendo? ¿Es como si realmente ellos están viendo ya esa otra frontera? Evidentemente, es una pregunta difícil de contestar desde este lado nuestro, pero cuando uno ha visto, como en mi caso, ha acompañado a muchas personas a pasar a ese otro lado, te das cuenta de que, como tú bien dices, como el que entra en la neblina y sale de esa neblina y entra de nuevo en una luz, en un camino, Este tipo de personas dan la impresión que le ocurre eso. No el mismo delirio de una persona pues con una deprivación alcohólica, un delirio extreme, una deprivación, algo distinto, diferente, y que en algún momento determinado pues también han dado una serie de mensajes o de datos que te hacen pensar que lo que están viviendo puede ser una realidad. Pues Miguel Ángel, amigo, muchísimas gracias por arrojar algo de luz, que seguramente ahí está esa luz iluminando ese camino, sabes, tan oscuro y tan complicado, y que gracias a personas como tú, estudiosos del tema, que también han vivido una ECM, pues estén, y sobre todo una persona, como acaba de decir anteriormente Jorge Sánchez, buscando personas profesionales de la medicina que también ven otra o tienen otra visión distinta a la que otros están totalmente cerrados y no dejan quizás que esa verdad salga a la luz, utilizando esta palabra. Pues lo dicho, Miguel Ángel, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, y por cierto, amigo Miguel Ángel, Totalmente, Javier, muchísimas gracias a ti, a que siga ese otro mundo durante mucho, mucho tiempo. Enhorabuena de nuevo a ti, a todos tus colaboradores, seguí ahí en esa brecha, acompañándome a desayunar y acompañándome a mí, a otras muchísimas personas, a conocer otro mundo y otras muchísimas aventuras. Y por supuesto, como tú muy bien has dicho, amigo. Un abrazo muy grande, buenas noches. Un abrazo muy grande para ti también. Pues sí. Bueno, esto viene a cuento de lo que hablábamos, y lo voy a decir muy brevemente, ¿no? Se ha recibido un correo, un mensaje diciendo que Miguel Ángel Pertierra, concretamente con un servidor, no nos llevábamos bien, y sin embargo lo acaban de escuchar, ¿no? Son esas cositas que se van, se vierten en los medios de comunicación y después se van haciendo bolas muy grandes, y lo mejor es dejarlas ahí, ¿no? Dejarlas bien claro, que no hay absolutamente nada. De ahí el que remarque lo de amigo Miguel Ángel, ¿no? Bueno, Jorge, volvemos contigo. ¿Qué te ha parecido? Pues fantástico, ¿no? Fantástico. Yo creo que es una grandísima suerte tener a Miguel Ángel, no solamente como amigo, también del tema del misterio, sino de pues, compañero, ¿no? Y profesional de la medicina, ¿no? Como decíamos antes de su intervención, espero que no se vaya mal interpretado. Es decir, no que no exista un interés por parte de la medicina, por supuesto, sino que parece que no se extrapola a un nivel más amplio. Es decir, por ejemplo, y me explico, yo sé de buena tinta que hace bien poco el doctor Juan José López ha conseguido algo verdaderamente histórico, y es que el Hospital de Cartagena le dé el permiso oficial de que se puedan estudiar in situ en el propio centro médico esas experiencias cercanas a la muerte y esas personas que están en ese lecho de muerte, para poder recabar más información sobre todo esto, ¿no? Sobre el tema de los moribundos, el tema de los aparecidos, de esos familiares hipotéticos que parece que se presentan en el momento de la muerte, ¿no? Y luego es muy importante, siempre lo matizamos, el que las paraciencias pues trabajen más codo a codo, cada vez más con el tema de sí, pero sabes que dentro de los médicos o de la medicina hay personas con una mente abierta. Quizás también con la ventaja, como decía antes, que es que Miguel Ángel Pertierra, por ejemplo, sí que ha vivido una ECM, la ha vivido él en persona. Exacto. Pero bueno, sí es verdad que tienen una visión distinta a lo que otros, como medicina, pues a lo mejor tengan, no es decir que tienen una venda en los ojos, pero sí que van un poquito con pies de plomo, ¿no? No, pero de todas maneras, Javier, mira, se van abriendo los horizontes, ¿no? Poco a poco. Porque esto sucede como con otros temas, como te decía, con el fenómeno OVNI. Al final un secreto no dura para siempre. Y esto que hemos intuido desde siempre, valga la redundancia, como algo intuitivo, bueno, pues esto no cuadra, porque el tema de la religión parece que nos han encauzado hacia un camino determinado y ver la muerte de una manera determinada, porque cada uno evidentemente pues tiene su creencia, su religión, y cada religión al mismo tiempo pues tiene sus órdenes, sus estatus y su manera de ver la vida y por supuesto la muerte, ¿no? Pero lejos de eso, cada vez más la ciencia está afirmando rotundamente de que parece ser que hay una actividad después de la muerte. Pero no una muerte física, sino incluso una muerte cerebral, porque se habla de esa parada cardiorrespiratoria, pero también hay que tener mucho en cuenta el tema del encefalograma plano, es decir, cuando ya no existe actividad eléctrica en el cerebro, es decir, cuando ya es una muerte rotunda y absoluta, y el corazón se ha detenido, no hay actividad cerebral, la persona ha fallecido legalmente, desde el punto de vista científico, y sigue habiendo una actividad, ¿no? De hecho, hay personas que incluso, como te decía antes, han podido eludir a la muerte, como el caso de Miguel Ángel y otros tantos, y que han descrito pues escenas de lo más variopinto, desde conversaciones textuales en otros pasillos del propio hospital, o incluso cómo han podido salir del cuerpo y desplazarse incluso hasta su propio domicilio, donde los familiares estaban esperando esa llamada del hospital para comunicarles si había superado él mismo la operación de vida-muerte, ¿no? Es decir, cosas que realmente no tienen ninguna explicación, pero que a la fuerza nos empujan a pensar en esto. Es decir, yo creo que al final pasa lo mismo como con el fenómeno de los no identificados. O sea, es que son tantas las experiencias, es tan amplia la casuística que nos harían falta dos o tres vidas, nunca mejor dicho, para tratar de abarcar todo lo que sucede en todos los rincones del mundo, ¿no? Porque como te decía al principio, la gente muere y muere a diario, y esto es una cosa que es prácticamente, es natural, forma parte de la vida, ¿no? Y esto es algo que se da con constancia. Y se da incluso con personas que, como te decía, de diferentes tipos de creencias, personas que no han sido adoctrinadas en ese sentido, personas que además eran absolutamente escépticas con estas cosas, ¿no? Y esto parece que es una retórica que se suele decir siempre cuando hablamos de estas cosas, parece que se vuelve un tópico, pero es así. Bueno, yo no, lo que quería decir es que han mencionado al doctor también, Juan José López, tuvimos la suerte de tenerlo, creo que hace unos 12 años, vino con su esposa y su hija, y bueno, también es un momento interesante, no voy a decir esta noche, que por supuesto que lo es, pero para volverlo a tener en otros mundos, que nos siga hablando, obviamente después de este tiempo que ha pasado, pues habrá que escucharle y también contará pues cosas como ya lo hizo en aquel momento, pero ahora todavía seguramente más número, ¿no? Sí, porque además, fíjate, él, yo recuerdo en su última ponencia, él mismo confesaba que cuando se introdujo en el tema de las regresiones hipnóticas para el tema de las vidas pasadas, y a su vez poco a poco fue profundizando en el tema de la vida después de la muerte, él mismo al principio era un absoluto escéptico. Claro. Es decir, porque, oye, todos somos escépticos hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Y lo hizo con una curiosidad sana. Es decir, él como médico, precisamente, pues para tratar de dar una explicación a esas experiencias que son incomprensibles, que, como repito, son extraordinarias, pero que están ahí, que forman parte del día a día, nunca mejor dicho, de las personas que están en el mundo de la medicina, más directamente porque lo tratan, ¿no? Todos los días, ¿no? Pero luego, fíjate, luego, como te decía también antes, tratamos de dar explicación a todo. Esto, por supuesto, pasa como en otros temas. No todo lo que se ve tiene esa connotación. Por ejemplo, pueden ser alucinaciones también visuales, por supuesto que pueden ser producidas por la medicación o incluso por el propio estado psíquico o emocional del paciente, que por otro lado también sería bastante comprensible, ¿no? Luego no hay que olvidar, como te decía, el contexto religioso y las creencias que tiene cada uno, que son también de lo más variopintas, ¿no? La propia desesperanza ante la muerte, ¿no? Porque recordemos además, Javier, que está demostrado científicamente que tanto cuando dormimos como cuando estamos cruzando ese famoso túnel, parece ser que estamos en un estado alterado de conciencia. Y este dicho de estado alterado de conciencia, que es muy amplio y que se puede extrapolar a cualquier otro punto de vista de la vida, pues parece que da pie a tener esas visiones, esos encuentros cercanos con quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Pueden ser familiares, pueden ser, como decíamos antes, seres de luz, o vete tú a saber, ¿no? Pueden ser incluso seres dimensionales, ahí cabe muchas cosas, ¿no? Y es un tema muy, muy complejo, pero que se nos va un poquito de las manos desde cierta perspectiva, ¿no? Pero yo creo que a título personal, a estas alturas, y después precisamente de tantos estudios que se han hecho científicos, precisamente en la Universidad de, lo tengo aquí apuntado, si no recuerdo mal, de Southampton, en Inglaterra, se hizo un estudio con nada más y nada menos que 2.060 pacientes, de los cuales, fíjate qué curioso, 330 concretamente sobrevivieron a la muerte, y a su vez, de esos 330, 140, que es un número a tener en cuenta, dijeron haber estado fuera del cuerpo, incluso transmitieron a los médicos, como te decía, conversaciones y describieron incluso los materiales que ellos utilizaron para esa operación en concreto, ¿no? De hecho, al igual que sucede con otros temas en el mundo del misterio, como te decía, es que es inabarcable, es que no no podríamos citarlos, claro. Citar todos los casos que se dan a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Pero mira, fíjate, hay tantos libros publicados, tantos estudios involucrados en ese hacer, por decirlo así, de una manera más fácil, ese cruzar al otro lado, como por ejemplo citamos también al doctor Enrique Villalópez con su libro Yo vi la luz, que es un libro fantástico, donde también recogen experiencias y la suya propia, experiencias de cáncer a la muerte en pacientes hospitalizados de la enfermera de cuidados intensivos Penny Sartori y otras muchas publicaciones, ¿no? Pero yo creo que al final, bueno, también tenemos al doctor Gaona, también por la parte de la psiquiatría, que es una parte que también hay que tener en cuenta y que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Tú sabes que en esto fue Raymond Moody, y hablar de estos temas y no nombrar al doctor Raymond Moody es, yo creo que es sacrilegio, ¿no? Y luego fue el bestseller, ¿no?, de Vida después de la vida, quien popularizó y a conocer más ampliamente el tema, ¿no? Pero como digo, por suerte, el ámbito científico se ha ido abriendo al fenómeno poco a poco, por no hablar de la ingente cantidad de experiencias relacionadas con los aparecidos, o incluso, bueno, los dos famosos libros de Benítez, Estoy bien y Pactos y señales, donde él recopila una cantidad también increíble de casos, ¿no? Fíjate, yo recuerdo una ponencia, voy a repetir, de Juan José López, en el que afirmaba esto, ¿no? Que bueno, que al final, gracias a lo que sea, pues esto se está abriendo cada vez más y tenemos la suerte. Y remarquemos, otra persona científica, hablamos, ¿eh? Con Miguel Ángel Pratierra, doctor Juan José López, estamos hablando de personas que son parte de la ciencia, claro. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Fíjate, yo desde que era pequeño, y esto creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, a todos, o a una gran mayoría, ¿no? Quiero pensar, incluso fíjate, antes de zambullirme en la literatura del misterio y bueno, y todas estas cosas, de un modo u otro, yo sabía, intuía, ¿no?, que la vida fallaba algo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre he tenido la certeza de que la vida es algo más, ¿no?, de que hay algo más y de que somos algo más, ¿no? Y es como si nos pusiéramos un traje para representar una especie de obra teatral, ¿no? Es decir, una obra en la que somos los protagonistas y en la que van apareciendo pues personajes secundarios, extras, ¿no?, que interactúan con nosotros en la película, ¿no? Una película que parece que revisaremos al final del rodaje, ¿no?, que puede ser esa famosa revisión que se tiene en ese momento de cruzar el umbral de la muerte, y que, bueno, y que de un modo u otro, es una manera muy bonita de verlo, pues, en esa manera de errar, esos errores que cometemos en la vida, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, por supuesto, pues parece que tenemos que repetir ciertas tomas, ¿no?, ciertas escenas, porque al final siempre se concluye de la misma forma, ¿no? Al final creo que venimos aquí a aprender, a experimentar, y creo que al final es evolucionar a lo que venimos a este plano, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma muy útil de verlo, ¿no? Es un convencimiento que, como digo, me ha acompañado desde siempre, y que conforme van pasando los años, también es curioso, ¿no?, porque el tema de la muerte no se afecta igual con 20 años que con 40 y con 60, y mucho menos con 80, 80 y pico años, ¿no? Al final, dependiendo del estadio en la vida en el que nos encontramos, pues estas cosas evidentemente nos afectan de una manera u otra, ¿no? Pero para mí, todo esto siempre, yo creo que se ve más claro en esos momentos de quietud que comentaba al principio, ¿no?, de lucidez absoluta sobre la vida, ¿no? Porque fíjate que la lucidez es para mí parte de la clave de la filosofía y del razonamiento humano desde un punto de vista existencial, ¿no? Yo, mira, a mí me gustaría, si me permites, hacer alusión a una poeta que me gusta mucho, una poetisa que se llama Alejandra Pizarnik, que aparece en la película Lugares Comunes, de Adolfo Aristarain, que es una preciosidad de película. Para aquellos que no la hayan visto, lo recomiendo, que está protagonizada por Federico Luppi, un actor que yo también idolatro mucho, en relación a esto de la lucidez, ¿no? Es una herramienta muy útil para afrontar estas cosas en la vida, ¿no? Y dice así: la lucidez es un don y es un castigo, está todo en la palabra. Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer al lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de Lux y de Fergus, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor, y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez. Fíjate qué bonito. La lucidez es vida, el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años. En esto se fue la bella alegría animal. Pues yo pienso que esa poesía podría abrir el camino, podría realmente con esa luz alumbrar lo que nosotros no vemos, algo que perseguimos, como decía al principio, perseguimos hace mucho tiempo, querer saber qué es lo que hay detrás. Fíjate que, ya para terminar, buscamos siempre saber si existen otras civilizaciones en el inmenso cosmos, ¿no? Pero yo creo que otra de las grandes interrogantes que siempre estamos ahí queriendo resolver es saber si hay algo más allá después de la muerte, ¿no? Hay personas que, como le decía Miguel Ángel Pertierra, quizás ellos estaban ya abriendo esa frontera, sabiendo que le quedaba muy poco tiempo de vida y que ya estaban aferradas a conocer qué es lo que había tras el umbral una vez llegado ese momento de fallecer. Perseguimos esto hace mucho tiempo, las preguntas se vienen amontonando, los estudios están ahí, personas, como bien dice Jorge, que son parte de la medicina, que son capaces de querer también seguir ahondando y conocer y responder sobre todo a esas preguntas que de momento están ahí, que son parte de ese mundo de enigmas y misterios, ese mundo del más allá que hoy hemos tenido presente contigo, Jorge, y también con Miguel Ángel Pertierra. No, no, yo creo, Javier, para terminar, que yo siempre he dicho, es una frase que me gusta mucho nombrarla, y es que la vida es algo más de lo que se puede percibir por los sentidos, ¿no? Yo creo que hemos venido a hacer algo determinado y a hacerlo en un tiempo determinado, ¿no? Y de nosotros depende poder llevarlo a cabo, ¿no? De nadie más. Tratemos de vivir la muerte al igual que vivimos la vida, ¿no? Como sabiduría y con templanza, ¿no? Porque hay que saber vivir, pero también hay que saber morir, sabiendo que quién sabe si al otro lado alguien nos espera para enseñarnos a continuar el camino, ¿no? Pues estimado Jorge, no queda la cosa ahí, porque Jorge también nos va a acompañar en el siguiente episodio, porque también es su terreno. Jorge es más del terreno de ufología, pero lo acaban de escuchar esta noche. Qué trabajo maravilloso realizado. Parece que está buceando en el mismo desde hace muchos años. Y la verdad que para mí, pues, qué decir, que le envío un fuerte abrazo y también un aplauso muy grande, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Hacemos lo que se puede, porque sabes que son muchos temas a los que tenemos que tocar. Ya hablamos en una ocasión, ¿no?, de que parece que al final, oye, pues quieras que no se te encasilla en una temática en concreto, pero oye, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque al final, la vida después de la muerte, el tema de la Ouija, el tema de las parafonías, los no identificados, al final todo conforma esas piezas del puzzle que es la vida misma, ¿no? Y es la vida el gran misterio. Entonces, que al final todos los temas tienen su importancia y tienen su momento, ¿no? Buenas noches, Jorge. Un abrazo. Muy buenas noches. ¿Y cuántos años escuchando estas sintonías que sirven de base para hablar sobre, bueno, el tema de esta noche, pero para hablar de lo que es el mundo del más allá? Que no va a quedar la cosa ahí. Vamos a seguir el siguiente mundo que vamos a visitar, aunque se llama área de investigación, también es igual o más tenebroso que el que acabamos de pisar. Seguimos pisando todavía en él, pero ya nos estamos alejando poco a poco. Nuestra nave empieza a subir el tren de aterrizaje para enseguida movernos hacia otro mundo. Antes, seguimos dejando este mundo del más allá y seguimos queriendo conocer esos testimonios de personas que son consideradas moribundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. El espacio. Ese universo desconocido. Estos son los viajes de la nave Otros Mundos en una misión dedicada a la exploración del cosmos. A la búsqueda de otras civilizaciones. A la investigación del más allá. Al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios. Y llegar a esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido. Te parecerá una locura, pero siento una presencia aquí, Paul. ¿Y qué crees que debemos hacer? ¿Y si May y Jacob vinieran el fin de semana? A May le pagan para hacer espiritismo. Esta casa tiene una energía propia. No hay que encontrar la oscuridad, Paul. Está en todas partes. ¿Acabas de escucharte una voz? ¿Como de grillo? Sí. Sí. ¿Otra vez? Sí. El audio que nos ha enviado, bueno, el equipo GIA, Grupo de Investigaciones Adimensionales, y bueno, que están aquí con nosotros en el estudio. Vamos a hablar también con otros equipos de investigación. Todos ellos están en este momento solapados, están anexionados a otros mundos. Y bueno, tenemos aquí tanto a José Gabriel Azorín, a su hija también, Maika Azorín. Ellos se ven inmersos en lugares realmente, pues, muy tenebrosos, lugares, como yo decía en el título del tema de esta noche, envueltos en lo desconocido, ¿no? Porque cuando vais a esos lugares, José Gabriel o Maika, realmente vais ya, claro, vamos a un lugar desconocido donde posiblemente nos podemos encontrar cosas que nos han contado otros, pero hay lugares donde no conoce nadie y habéis estado vosotros, o sea, presuntamente la primera vez, ¿no? Exactamente. ¿Eh? A veces hemos ido a lugares que, vamos, no sabemos ni lo que nos podía pasar ni nada, puesto que nadie había ido allí a investigar. Entonces, pues realmente no sabía qué tipo de fenómenos nos podíamos encontrar allí. Lo que hemos escuchado hasta este momento, esa esa grabación de casi 2 minutos, me parece que es, 1.55 aproximadamente. Uh-huh. Todo esto, contarnos qué lo que realmente qué han escuchado los oyentes, porque podemos ahora volver a escuchar de nuevo, primeramente uh-huh. ahora explicando esos pasos o esos audios o esa parte, porque es un audio general, pero de distintas grabaciones, distintas investigaciones. Sí, de distintas investigaciones, sí. Uh-huh. Vale. Una, por ejemplo, cuando nos insultan, es en la Casa del Miedo, una investigación que realizamos allí. Pues allí nada más que conseguimos, nada más que con insultos, psicofonías, y aparte de eso, cuando llegamos allí, de todas formas, cuando entramos ya a esa casa, cuando estábamos preparando los equipos y demás, se escuchó como que un sillón, un sillón que pesaría aproximadamente sobre 40 o 50 kilos, mm. o sea, dijéramos, se movió. Pero no se movió poco, sino fue arrastrado hacia una chimenea que había allí, antigua, y cogió y chocó hasta allí. Y entonces con las mismas, nosotros nos quedamos, vamos, sin sangre. Pero esto, a ver si es que se ha colado alguien o lo que sea. Mm. Pero entonces fuimos para allá y realmente se veía lo que es la huella del sillón, como que había sido arrastrada. O sea que en un principio empezaron a ver si de alguna manera nos podían meter algo de miedo para que nos fuéramos. Uh-huh. Luego fue colocar la Spirit Box y ya empezaron con los insultos que hemos escuchado. Sí. Que podemos decirlo claramente, se oye varias veces, como dicen, por culo directamente así. Sí, sí, ¿Mm? Sí, sí. Y fíjate que se escucha, en este caso es tu voz, uh-huh. como les estás diciendo, oye, que yo hablo con amabilidad, con respeto, y sin embargo siguen insultando, ¿no? Sí, porque si te pones a la altura de ellos, si ellos insultan y tú intentas ponerte a su altura, la cosa va a peor. Uh-huh. Entonces siempre, siempre hay que intentar, dijéramos, bajar el volumen uh-huh. E intentar calmar el diálogo, el ambiente. ¿Mm? El ambiente. Que pueda haber, existir. Sí. Este diálogo, para que lo sepan los oyentes, se establece directamente, ¿Mm? Utilizando uh-huh. el Spirit Box. Sí, esto en tiempo ¿Mm? Real. ¿Mm? Para que lo sepan. Hay muchos oyentes que a lo mejor piensan que es una grabación, no, sino que directamente está interactuando esa voz con vosotros, ¿no? Sí, sí, directamente. ¿Mm? Uh-huh. Y bueno, ¿y Maika qué? Esos momentos que se viven así, ¿tú cómo los vives? Bueno, la verdad que esa investigación fue de las más fuertes que hemos tenido. Y no solamente nos insultaron, o sea, a mí me tiraron una vela y me quemaron con la cera caliente en la pierna. Ajá. O sea, que también fue físico. Pero y la verdad. Esto, permíteme, porque esto me gusta siempre aclararlo para los oyentes. Porque muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo se puede agarrar una vela y tirarla? ¿Dónde aparece esa mano invisible o qué es lo que realmente os sucede? ¿Porque sale la vela volando? ¿Se derrama? ¿Qué ocurre? Sí, a ver, yo estaba detrás de la cámara, ¿no? Yo estaba grabando a mi padre y al otro compañero. Y ahí como donde se agarran los ancianos en la residencia, de los pasamanos de madera. Y había pues unos 5 metros, había una vela. Mm. Pues vi la vela como salía disparada hacia mí y me caía a mí en la pierna. La vela estaba encendida. Siempre encendemos alguna vela pues, para ver algo. Y la vela la vi como salió disparada hacia mí. O sea, vamos a ver. Lo que muchas personas pueden ver en una película, en la televisión o en el cine, cuando vemos esas imágenes de una vela que sale como lanzada, ¿es así algo similar? Sí, igual. Algo que parece solamente ceñido al cine y sin embargo, pues cuesta trabajo entenderlo, sí. No digo por mi parte, sino por parte, a lo mejor yo me pongo siempre en el lugar de los oyentes y bueno, y decir, ¿cómo es posible que esa vela salga volando, no? Es que hay mucha gente que se piensa que en las investigaciones no puede haber agresión física. Uh-huh. Y la verdad es que sí, puede haber tranquilamente agresión física. Porque ya lo existe. Exactamente, ya nos ha pasado a nosotros. Verbal, en este caso. Verbal y también física. Física, claro. También. Porque la vela que le tiraron a Maika estaría sobre unos 10 o 11 metros de distancia de ella. Ajá. Porque estábamos grabando nosotros por las cámaras de infrarrojos y para que no molestara la luz de la vela la teníamos al fondo del pasillo. Mm. Entonces, ¿cómo te explicas tú que esa vela salga disparada y le diera a ella en lo que es en la pierna? Uh-huh. En, ese momento dijisteis algo? ¿Esto por qué ha pasado? ¿Preguntasteis algo? Sí, bueno, en ese momento, como he comentado antes, nada más que entrar a esa casa, que no era una casa, era más bien una casa antigua, muy grande, pero era una antigua residencia de ancianos. Pero ya al entrar, al ver nosotros que corrieron el sillón tan pesado y tal, ahí dije yo, cuidado, que aquí pasa algo y gordo. Pero partimos, si me permites, partimos de la base de que la casa está abandonada. ¿O todavía vive gente? O... No, bueno, la casa tenía su dueño. Este hombre la compró, pero nunca se pudo ir a vivir allí. Ajá. Porque le pasaban cosas y demás. Entonces, a partir de estos fenómenos, bueno, este señor nos llamó a nosotros, realizamos allí una investigación. Le dijimos todo lo que ocurría allí y demás, y entonces lo que hizo es la casa la tiró abajo. Uh-huh. Y construyó otra encima y la ha vendido. Uh-huh. Entonces lo que no sabemos si hoy en día en esa casa sigue ocurriendo algún tipo de fenómeno. Uh-huh. ¿Porque qué tiempo hace que no vais por allí? Pues sobre 3 años aproximadamente. Uh-huh. ¿No habéis escuchado de alguien, algún no, equipo? No, no, porque no nos hemos ido por allí, por la zona. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar de nuevo el audio. Ahora vamos a ver si se escucha mejor, porque va con un pequeño filtro para intentar quitar ruido, pero vamos a intentarlo, vamos a escucharlo. ¿De escucharte una voz? ¿Como de grillo? Sí. Sí. ¿Otra vez? Sí. Creo que se ha oído un poquito mejor que el anterior, creo que sí. No sé si los oyentes, nosotros aquí en el estudio, pues siempre con la ventaja de auriculares, no sé si el receptor y aquellos que también el soporte pues de móviles o de auriculares o a través de internet, algún ordenador, lo han podido también captar. Ahí el principio, esas voces que se oyen, es que quiero que esto lo vayas transmitiendo a los oyentes, porque uh-huh. Se oyen como unos gritos al principio, que no entiendo muy bien lo que dicen. Entiendo algo así casi como policía, algo así parece que dicen, pero bueno, seguramente tú lo tendrás un poquito más claro al principio del audio. Al principio, pero de lo que hemos escuchado, sí. Ahí al principio hay uno como unos gritos, unos golpes y ruidos y unas palabras. Uh-huh. No lo recuerdas. Lo que sería la primera psicofonía que sí, hemos la parte, claro, el principio del audio es la primera psicofonía que aparece. La primera psicofonía. Ah, pues la verdad que no... No recuerdas ahora mismo. Como policía. A ver si la puede. No sé si dice policía, digo que me suena, que dice, parece que dice eso. Voy a comentarle al compañero Fulgen si podemos solamente hasta el momento que escuchemos el principio del audio. Para que José Gabriel recuerde concretamente ese momento y pueda comentar. Vamos a ello. Thank you. Sí. Este es el momento, sí. Sí, bueno, ahí seguramente, porque es que esta frase, nosotros teníamos varias cámaras y se grabaron todas las cámaras que colocamos en la casa esta frase. Sí, pero ahí al principio no parece ser que diga nada de policía. No, yo digo, cuando digo dice, que parece una frase. Sí, dicen... Es para identificarla, porque no sé realmente cuando lo que dicen, hijo puta, iros, nosotros que nos quedamos al escuchar la palabra hijo puta, y como se escuchó en tiempo real, nos quedamos un poco, y como también dijéramos que lo dijo con tanta ensañamiento, porque es que se nota que lo dijo con energía, ¿no? Sí, y con energía y con, dijéramos hoy, con maldad, con fuerza. Sí. Entonces nos quedamos así un poco perplejos, digo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido esta noche aquí? Entre lo del sillón, la vela de Maika, y ahora de esta manera nos están echando de aquí. O sea que ahí fue cuando entendiste por qué le llamaban la Casa del Miedo. Pues no, es que resulta que el dueño de la casa, cuando fue a firmar la escritura, como que había comprado la casa, ya de por sí el nombre de la casa era La Finca del Miedo. Y no sabía por qué. Y él no sabe, o sea, por no sabe qué. De dónde viene. No, todo no, nada, nada, nada. Solamente se llama La Finca del Miedo. Pues sí que es curioso, sí. Bueno, vamos a seguir conociendo más cosas, más momentos con los compañeros de GIA. Ahora vamos a dar paso, si os parece bien, con otros compañeros, el grupo EKT de Granada y su portavoz, Álvaro Javier Torres. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí estás también con otros compañeros que están con nosotros aquí en el estudio. Pues están contando, como seguramente habrás escuchado, pues esas vivencias, ¿no? Esas experiencias que se tienen cuando uno se ve totalmente inmerso en una investigación en lugares que bien conocéis vosotros. Y bueno, también queríamos conocer, en este caso, pues lo que el grupo EKT ha podido vivir. Me gustaría que nos contaras algo en referencia a lugares que vosotros destacáis, lugares realmente lúgubres, lugares donde habéis captado, ha habido más información que habéis podido recabar, o también incluso, no sé, el momento para vosotros más tenso o más de que más miedo habéis pasado. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad, casi el mejor sitio que hemos tenido, de los mejores, de los que más resultados y sobre todo más impactantes, ha sido, bueno, pues un poco casi como el compañero José García y Maika. Sí. Es una residencia de ancianos, una antigua residencia que, bueno, parece que se acumula allí bastante dolor o algo similar, y allí... Vamos a escuchar y después nos sigues contando sobre esos lugares, que yo estoy muy interesado, sobre todo porque sabes que, como le decía al principio a José Gabriel, que hay muchas personas, muchos oyentes, que les gusta saber, porque claro, no todo el mundo, según dicen ellos, es capaz de introducirse en estos lugares, porque muchos se irían rápidamente, ¿no? De estos puntos donde parece ser que lo imposible ahí se encuentra, ahí campa, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer ahora con el compañero, con Fulgen Solano, es escuchar algunas de estas parafonías o psicofonías, y después, si quieres, seguimos comentando, ¿te parece? Sí, incluso, si te parece también bien, Javier, lo que vamos a hacer es que según la que vayas poniendo, yo voy a pasarte con alguno de los compañeros del equipo para que te digan exactamente qué vivieron en ese momento y qué vivieron allí, que yo creo que hablo demasiado y quiero que también que participen un poco a ellos, porque bien, igual es otra manera de otro enfoque interesante. Me parece perfectamente. Bueno, pues vamos a escuchar la primera que aparece en el papel para Fulgen, que es la captada en Belchite, porque dice, pero la tormenta fría puede volver. La escuchamos primero. Dejó de llover, pero... Dejó de llover, pero... Dejó de llover, pero... Bueno, yo... no, al final no capto el puede volver, sí que entiendo lo de tormenta fría, sí, lo parece que lo capto, justamente es una voz que aparece debajo de la voz de seguramente una de las compañeras. ¿Es así? Sí, es así. Te paso, de hecho, con una de las compañeras que estuvieron allí en directo en Belchite, que te cuento un poquito. Muy bien. Con la compañera Montevideo. Hasta ahora. Gracias, hombre. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hablamos con... Montevirgen. Ah, Montevirgen, pues encantado. Encantada. Bueno, le comentaba Álvaro que esta fue captada en Belchite, que en un principio parece que dice, pero la tormenta fría puede volver. Y bueno, me ha dicho, mira, pues que te comente la compañera. Pues sí, esta fue recogida en Belchite junto a un montón de ellas y la verdad es que estuvimos Vanessa, mi compañera Vanessa y yo, y fue a la entrada del pueblo. O sea, entrábamos en ese momento por esa calle larga y oscura y llena de un montón de pesadez en los hombros que íbamos, ¿no? Por lo allí vivido, fue algo tremendo. Había dejado llover en ese momento. Entonces dice Vanessa, oye, pues ha dejado de llover. Y se grabó en ese momento, en la grabadora, la voz de una mujer que dice, pero la tormenta fría puede volver. Uh-huh. La estancia allí fue impresionante. Es una experiencia que volveríamos a repetir muchísimas veces, aunque pasamos bastante repelús, vamos a decirlo así. Pero mereció mucho la pena. Fíjate la cantidad de psicofonías captadas en este lugar y aún así se siguen captando más y más, ¿eh? Sí, es igual las veces que se vaya, se seguirán captando parafonías y se seguirán captándose ruidos, aviones, como sobrevolando la zona, como tirando bombas, campanas donde no las hay. Todo eso lo oímos y todo eso lo sentimos. Uh-huh. Incluso llegamos a ver hasta, no en vivo, o sea, eso fue captado por la cámara de vídeo, un farolito que se acercaba hacia nosotros. Sí, sí, sí. O sea, es increíble. Es una experiencia muy buena, vuelvo a decir. Y si tenemos ocasión, volveremos en breve allí, porque de verdad que es algo que tenemos pendiente. Y son experiencias que se viven, esto se me gusta remarcarlo, porque hay personas que se desplazan a estos lugares para vivirlas, no para vivirlas porque realmente no lo saben, tanto vosotros como los compañeros, los que tenemos del grupo ICATE, como también los demás compañeros que van a intervenir, pero que claro, hay que estar en esos lugares, no en un sillón, porque es muy fácil decir esto no es así, o esto realmente no ocurre, pero usted ha estado en este lugar. Y echarle horas. Claro, echarle horas. Que no solamente es llegar y besar el santo, ¿no? No, claro. Es echarle horas. Claro que sí. Vamos a seguir escuchando más, no sé si ahora volverá o vuelve Álvaro, pero vamos a seguir escuchando una más, que esto fue captado en el convento La Ujar de Andarax o de Andarax. Ajá, y ella seguirá explicando lo allí vivido, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Nada es todo. Nada es todo. Nada es todo. Le vamos a escuchar de nuevo. Bueno, esta es un, si es así, no voy a poner nunca en duda lo que nos digan los compañeros, pero es una voz demasiado humana, ¿no? No la consideramos como voz de ultratumba o voz psicofónica o parafónica, ¿no? Es demasiado clara. La vamos a escuchar de nuevo. Sí que es verdad que hay un susurro, un sonido anteriormente, como un ronquido. No sé si tiene algo que ver o no. Lo vamos a escuchar. Nada es todo. Nada es todo. Nada es todo. Creo que tenemos a Vanessa. Vanessa, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier y compañía, un placer. Un placer también para nosotros. Bueno, estamos con esta voz, Nada Estorba, Convento La Ujar. Convento La Ujar, efectivamente. ¿Y cómo esta voz tan nítida se capta así? Pues Javier, la sorpresa, como en la mayoría de todas las parafonías que cogemos, fue mayor, porque realmente, bueno, la verdad es que el lugar no esperábamos que estuviera tan fuerte, como así decirlo. Uh-huh. Fuimos por la mañana a echar una visual para ver cómo estaba el terreno, para por la noche poder hacer la investigación, y la verdad es que ya desde por la mañana empezamos como a notar que había energía, y bueno, ya sabíamos que el sitio era bueno y la investigación fue perfecta. Recuerdo esa parafonía como algo que nos quedamos, cuando a la hora de analizar nos quedamos paralizados, porque hubo un momento que uno de los compañeros que nos acompañaban decía, porque iba a hacer una foto, y dijo, bueno, ¿por qué no os quitáis de ahí? Porque iba a hacer una foto, uh-huh. No sé si era un muro o algo, y de repente apareció esa voz que decía, nada estorba. Uh-huh. La verdad es que nos quedamos un poco perplejos al escuchar esa voz, porque además es clarísima. Sí, sí, sí, bueno, es que parece como si una persona, aquí nosotros hablando, dijéramos, sí, sí, nada estorba, ¿no? Se capta como tal. Es tan, bueno, para mí es tan nítida que si me permites, y también los oyentes y los compañeros, le vamos a escuchar de nuevo, por favor, Fulgen, si es posible. ¿Mm? Nada estorba, convento al aujar, y la escuchamos ya. Nada estorba. Nada estorba. Nada estorba. Vale, pues nada ahí te estorba. Parece que sí, sí. Nada te estorba. Sí, nada te estorba, nada estorba, sí, efectivamente. Sí, además, si me permití... Que no cambia nada, ¿eh? Pero bueno. No, en absoluto. Si me permití, incluso podría decir que a mí en ese momento, al escucharla, me recordó como, no sé, tenemos en cuenta de que estábamos en un monasterio, y no sé, el deje, la forma de hablar, a lo mejor de un monje, de un cura, no sé. Uh-huh. Me recordó algo así. Quizá, no sé, el saber que ya de por sí esa parafonía se recogió allí, quizá me hizo pensar eso. Pero para mí era, pues eso, el tono de voz como de un cura, como de con esa parsimonia, no lo sé. No sé cómo explicarlo, pero para mí fue algo así. Es que hay psicofonías que verdaderamente parecen humanas. Sí, sí, sí. De lo bien que se escucha, ¿eh? Sí, sí, sí. No es común, pero sí hay unas cuantas. Aquí hemos emitido... De verdad, voces que parecen emitidas aquí, ¿no? Pero bueno, que esto pasa como... Mira, jugando un poquito o extrapolando todo esto a lo que es el mundo de los ovnis, cuando tenemos una imagen muy, muy, muy nítida, pues creemos que no es una imagen de un objeto que puede proceder de otro mundo, ¿no? Efectivamente. Y en esto de las voces pasa igual. Escuchamos siempre voces susurrantes o voces que están muy, muy en el fondo, en ese ruido blanco, y sin embargo, cuando salen tanto como esta y se muestran tan nítidas... Pues es verdad, cierto, a mucha gente le hace dudar, ¿no? Como diciendo, bueno, esto lo ha dicho alguno del equipo. Claro, vosotros, y esto pasa infinidad de veces. Sí, bueno, mira, claro, vamos a seguir, porque si no avanzamos, al final el tiempo nos va comiendo. Y, de acuerdo. Y me parece interesantísimo lo que estés contando, ¿eh? Cuidado, interesantísimo. Estupendo. Javier, pasa que... te voy a pasar con Álvaro. Sí. Y lo dicho, un placer poder hablar con ustedes. Igualmente, Vanessa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igualmente, buenas noches. Bueno, pues vuelve a pasar a Álvaro con nosotros. Lo que hacemos es directamente, Fulgen, escuchamos las dos que aparecen de Armengol, tanto la primera como la segunda, y ahora comentamos con Álvaro. Estaba yo con ella. Bueno, la primera... En un principio ellos la bautizan como estoy muerta solo, yo no la entiendo tampoco así. Hay una palabra, la vamos a por intentar repetir de nuevo, Fulgen, porque a ver si podemos captar o entender qué dice. Es o Iniesta o Iniesta o Iniesta o algo así, parece que entiendo. Iniesta, parece que lo dice muy rápido, ¿no? La segunda, ya que tenemos a Álvaro, la segunda vuelve a ser muy similar en la nitidez a la anterior de Nada Estorba, porque parece totalmente una persona que dice, estaba yo con ella. Álvaro. Sí, efectivamente, muy, muy, muy clara, igual que la... Tienes toda la razón, igual que la de Nada Estorba, muy, muy clara. ¿La podemos poner de nuevo, Fulgen? La escuchamos, esa nitidez de voz. Estaba yo con ella. Estaba yo con ella. Bueno, yo sigo manteniendo, obviamente por vosotros, lo que si decís que efectivamente es así, no es ninguna voz de ningún compañero, que por supuesto que yo os creo, pero quiero matizar, o en este caso, remarcar todo esto para los oyentes, ¿eh? Sí, no, nosotros lo que hacemos realmente es un diagnóstico diferencial con los vídeos que vamos haciendo. Entonces, en todo momento, todos estamos en cámara o cerca, de tal manera que si hay una voz nuestra, se graba también en la cámara. Estas voces no han sido grabadas con el micro de la cámara de vídeo. Ajá. Sí, de ser una voz, por ejemplo, vuestra, estarían en ambas, ¿no? Correcto. ¿Quieres comentar alguna cosa? Que, ya ves, que tiene no, que va. Vale. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a las dos últimas, que en este caso son captadas en la carpintería, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Desde ahí hicimos el primer programa contigo. El primer programa. La carpintería. Vamos a escuchar estas dos. En un principio parece que dice no me molestes, no me molestéis ahí. Sí. Y la otra es como si fueran torturas. Vamos a escuchar sonidos como de torturas. Escuchamos. Voy a ir aquí y quiero hablar conmigo. Bueno, estamos escuchando estas dos parafonías. Bueno, la primera yo creo que no tenemos ninguna duda. Los que estamos aquí, yo creo que tampoco los oyentes, se escucha claramente una voz, presuntamente de una niña, que dice no me molestéis, ay, pero creo que esa es clarísima también. Y la segunda, bueno, se escuchan como si fueran efectivamente torturas, que eso es lo que realmente captáis, ¿no? Sí, realmente es lo que nos parece, y yo por más que la escucho me sigue sobrecogiendo. Me recuerda, vamos, no tiene comparación, pero me recuerda mucho a la de Argumosa, del famoso sótano. No sé, allí hay que recordar que en esa carpintería, lo que era la carpintería antes era un campo de concentración. Ajá. Entonces es muy posible que venga ese tema desde ahí directamente. Bueno, lo que no hay duda también son los gritos que se escuchan. Sí. Y es efectivamente parece como si fueran personas torturadas, ¿no? Que hay gritos, hay golpes, hay de todo. Y bueno, esto como bien dice Álvaro, pues cuando uno lo vive, sabe que es así, como se ha captado, pues se siente totalmente sobrecogido, eso es normal. Bueno, pues me parece muy muy interesante todo lo que hemos emitido esta noche. Y bueno, un abrazo para todos los compañeros, gracias por estar también y formar parte del equipo de Otros Mundos. Gracias siempre a ti. Bueno, y que sí. Bueno, a vosotros, sí. A todos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Y que seguiremos conociendo más trabajos, ¿eh? Sí, comentarle al amigo José Gabriel y a Michael, claro, que tenemos una investigación pendiente. Ajá. Porque yo no sé si la han reconocido, Vanessa, la chica que se ha puesto antes, es la chica con la que estuvieron en el Panteón de los Guijarros. Ah, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Pues. ¿Que os tomamos la palabra? Claro. Cuando digamos, claro, pues, y estemos de acuerdo. Pues Álvaro, sí, sí, sí, hay que aprovechar, supuesto. Hay que aprovechar, ya que somos vecinos de provincia, hay que aprovecharlo. Efectivamente. Muy bien. Cualquier día nos pasamos, pero dalo por hecho. Muy bien. Muy bien, un abrazo. Muchísimas gracias a todo un abrazo, el equipo. Venga. Gracias a todos. Un placer. Buen verano. A vosotros. Hasta luego. Buenas gracias. Bueno, que momentos son los que se viven, momentos de investigación, y algunas veces pues parece que se captan voces que creemos que son, bueno, imposibles, o que a lo mejor tan claramente no se captan, ¿no? Pero cuando ocurre, la verdad que es impresionante, ¿eh, María? Sí lo es, sí. Yo quiero unirme a una investigación, por favor, invitadme un día, porque, bueno, yo no sé si saldría corriendo, porque me dan miedo, la verdad, es que estas cosas... Bueno, bueno, miedo, a ver, un poco de respeto, ¿no? Sobre todo, como os decía antes, cuando una Spirit Boss, que la primera vez que la conocimos fue por aquellos cazadores de fantasmas, que decían uh-huh. unas palabras muy cortas, muy breves, uh-huh. eran palabras sueltas, y oír una frase toda entera, pues realmente sí que pone los pelos de punta. Y a veces hay verdaderas conversaciones, o sea, que hablas, preguntas y te contestan inteligentemente, o sea que... Es que incluso llegaban a decir que si ese aparato podía captar a lo mejor por cualquier emisión de pues, no sé, de radio, de algún radioaficionado, de algún wifi, pero que contesten... sí. A una pregunta, eso ya no es captar nada de fuera, digo yo. Aparte que la Spirit Box está haciendo barridos continuamente con muchísimas cadenas, y es imposible que salga una frase larga, dijéramos, de una cadena en particular. Sí. O sea, que es imposible. No, y aparte que tendría que ser mucha coincidencia que te respondiera con esa frase tan larga lo que tú has preguntado. Exactamente. Y que vuelva a preguntar y le vuelvo a responder. Efectivamente. Uh-huh. Entonces, la casualidad puede ser que en un momento dado una voz se cuele, pero imagínense ustedes que hay, claro, emisiones de radio, pero es como si estamos ahora mismo aquí y que alguien formule la pregunta y coincida que justamente yo que estoy hablando y yo responda a la pregunta que ha hecho una persona que está experimentando en este momento, ¿no? Claro, yo como primeramente no lo sé porque no lo oigo, y segundo, qué casualidad que yo respondo con las palabras que estoy diciendo en este momento a la pregunta formulada por un investigador. Y para cómo repite y vuelve a responder, ¿no? Claro, es que una vez te puede pasar, ya como mucho puede pasar, vale, pero siempre. O sea, no, aparte no, que no quién ser. Sabe lo que está preguntando, ¿cómo te llamas? Y yo estoy, claro, tiene que coincidir que diga Luis, y claro, y para colmo que diga Luis y quien esté ahí al otro lado se llame Luis, el investigador. La frase esa que sale, que dice mi mujer qué guapa que es, anteriormente que hay una pregunta que se le pregunta, ¿le quieres decir algo a tu mujer? Mm. Entonces cuando sale la frase diciendo mi mujer qué guapa que es. Y hay una frase ahí también que ha pasado desapercibida, que dice venderme algo por tu mundo. Pues resulta que esa frase fue el mismo día y estábamos con la Spirit Box. Entonces pues estábamos grabando con las cámaras y demás, y esa voz salió detrás nuestra. O sea, no salió de la Spirit Box. Por eso cuando yo antes veía a Javier que decía que esas psicofonías parecían humanas, pues esa frase no es humana, es superhumana. Entonces no sabemos de dónde salió la frase, porque no es ninguno de nosotros estábamos hablando en ese mismo instante, ni nada. O sea, estaba la dueña de la casa con un compañero realizando una Spirit Box, yo estaba con una cámara y Mike estaba con otra cámara. Y de repente salió esa voz, uh-huh. y claro, todos giramos la cabeza. Hasta esta señora también dijo, ¿eso qué es? Claro. O eso que lo que ha sido, o algo de eso. O sea, nos quedamos todos perplejos, porque además que parece ser que es una voz humana, pero allí no había nadie más, nada claro. más que nosotros. Uh-huh. Vamos a dar paso a otros compañeros. Repito, están interviniendo todos los equipos que están en este momento anexionados a otros mundos en el área de investigación. Nos vamos a Menorca. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, qué cosas estamos contando esta noche. Y claro, hacía falta también vuestra participación. Tenemos una sola parafonía en este caso, porque ha habido un problema con el grupo Jipame, y es que su disco duro, pues mira, ha dicho que pasa mejor vida, nunca mejor dicho, y todo el material que teníais ahí no ha podido ser recuperado, por lo menos hasta este momento. Pero sí habéis podido enviar pues un audio, que la verdad que es curioso, y lo que vamos a hacer es escucharlo ya y ahora conversamos contigo, ¿te parece bien? Sí, lo que pasa es, para comentar esta parafonía, sí. Te pasaré con Juan, que te la comentará él, y habíamos pensado que después te podríamos contar una experiencia, como sí. que tenemos esa parafonía, sí, sí, para ampliar sí. un poquito exactamente nuestra intervención, pues te comentaremos una experiencia que vivimos en un taller, ¿vale? Claro que sí. Yo te voy a pasar con Juan y él te comentará el tema de la parafonía, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, te muchas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, hombre. Vamos a, como le decía José Luis, vamos a escuchar pues esa voz. Estabais haciendo en un predio abandonado, haciendo una rueda de energía, cuando José Luis comenta que no nos podemos soltar las manos, y al final se escucha un... Bueno, él dice, vale, como pregunta, y se escucha una voz que alguien responde diciendo, vale. ¿Me confirmáis que efectivamente esa voz no se corresponde con nadie de la rueda, porque lo hubierais escuchado? Y claro, confirmamos que nadie estuvo hablando en las grabaciones. Todo el mundo estaba callado, y cuando fuimos a analizar el audio, solo se grabó en una grabadora. Pues lo vamos a escuchar. Sobre todo las manos no se pueden soltar, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? La voz, si se capta, yo no entiendo tanto lo de vale, y que me perdonen los compañeros, no sé si vosotros entendéis también lo de vale. ¿Tú, José Gabriel? Como si dijeran... Algo así, ¿no? Parece un... No parece un vale directamente. Posiblemente cuando lo escuchas directamente en la primera vez, que no se ha ampliado el volumen de esa voz, sí parece que dice vale. Sin embargo, al ampliar, ya lo escuchamos de forma distinta. Lo vamos a escuchar de nuevo. Fulgen, por favor. Sobre todo las manos no se pueden soltar, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Fíjate, yo entiendo a lo mejor, venga. Parece que dice como, venga, pero así muy rápido. Venga, venga. La escuchamos de nuevo, Fulgen, y así salimos de duda, a lo mejor, de dudas, a ver si es verdad. Sobre todo las manos no se pueden soltar, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Parece como, venga, venga, venga, venga, algo así puede ser. Bueno, por aquí escuchamos un poquito. Creo que sois vosotros, tenéis que bajar un poquito el volumen de vuestra, de la emisión que tenemos, si no se acopla y es imposible. Bueno, cuéntanos, Juan. Perdón, que no te escuchaba. No, que digo que entendíamos, como para vosotros dice vale. Yo entiendo muy rápidamente como que dice, bueno, que tampoco es que cambie tanto, ¿no? Pero dice, para mí dice venga, ¿no? Como diciendo venga, vale, ¿no? Como diciendo algo así, como venga, vale, sí. Pero se escucha más bien un venga que no un vale, pero que tampoco hay un cambio de... No hay un cambio significativo. Claro, es efectivamente. Cuando José Luis dice vale, es cuando parece que le contestan. Sí, lo que ocurre es que la primera, tal cual como ha sido grabada, sí parece en un principio, rápidamente parece que dice vale, pero al ampliarla nosotros y repetirla es cuando ya ese vale no parece tan claro, sino que para mí yo entiendo más bien un venga, pero volvemos a lo mismo, que no hay un cambio significativo, como acabas de decir, en lo que cambiaría la frase o la forma de responder, ¿no? Porque un vale o un venga es como que estás confirmando, ¿de acuerdo? Algo así, ¿no? Sí, estamos contentos de que hayáis encontrado esto. Sí, ¿esta rueda de energía fue realizada en Egipto? Sí, no, es un predio de aquí de Menorca que es de Egipto. Ah, vale. No fue de Egipto el país. Vale, yo he identificado Egipto porque sé que a José Luis le gusta ir mucho por allí, ¿eh? Sí, José Luis es muy amante de Egipto. Exactamente. Bueno, pues si te parece bien, volvemos con José Luis. Vale, ahora sigue José Luis. Muchísimas gracias, ¿eh? Vale, saludo. Igualmente. Javier. Sí, José Luis. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Bueno, mira, si quieres te cuento la experiencia del tarot. ¿Vale? Claro. Mira, cuando hablamos sobre qué experiencia podíamos contar en el programa de esta noche, prácticamente todos los miembros del grupo estuvimos de acuerdo en contar lo del tarot. Mira, de todas las veces que el grupo ha salido buscando experiencia, ha habido un poco de todo, Javier. Sí. Algunas psicofonías, sensaciones, alguna grabación extraña, donde aparecen algún orbe en movimiento, alguna sombra, experiencias mediúnicas con nuestros amigos ingleses del grupo Skippy Paranormal, que nos visitan cada año. Que, por cierto, en septiembre vendrán y saldremos con ellos. Y bueno, si todo va bien y hay alguna cosa interesante, te lo comunicaremos para que todo pueda disfrutar de ello. Claro, ¿vale? Que sí. Bueno, pero nada tan increíble y especial como lo que nos pasó una noche en un poblado prehistórico dentro de un taller. explico lo que es el Tarayot para que la gente que no lo conozca tenga una idea de la claro del mismo, sí. El Tarayot es una montaña de grandes piedras históricas, algunas veces huecos y de unos 20 o 30 metros de altura. Su función era posiblemente de carácter ritual y mágico en los que estaban huecos y de vigilancia en los que estaban macizos. Como dato interesante te comento que siempre hay un Tarayot adosado a una tabla, lo que indicaría la simbiosis entre los dos monumentos. Bueno, y así paso a contaros lo que nos pasó. Os comento, esa noche quisimos hacer algo distinto y acordamos ir al Tarayot hueco. La idea era ir disfrazados con capas negras y hacer una caimada dentro de un Tarayot, y eso fue lo que hicimos. Una vez dentro de la cámara, de unos 20 metros cuadrados, y a la que se llega por un pequeño corredor de un metro por un metro, colocamos las cámaras de infrarrojos mirando hacia el centro y la entrada. Y empezamos el ritual de la queimada. Imaginad, por favor, la escena, Javier. Sí. Dentro del Tarayot histórico, disfrazados con capas y la queimada ardiente. Mágico total. Después decidimos hacer un círculo dentro de la cámara y en el centro. Nos cogimos de las manos y Santiago empezó a recitar mantras y así estuvo como unos 30 minutos. Ajá. Y fue entonces, Javier, cuando pasó algo increíble, que os comento. De pronto, y por la entrada del Tarayot, que estaba por cierto a mi espalda, entró una luz que fue a colocarse en el centro del círculo. Claro, en ese momento todos los miembros del grupo nos dimos cuenta al momento de lo que estaba pasando. Y quedamos tan sorprendidos que rompimos en ese momento lo que estábamos haciendo. Nos soltamos las manos y dejamos de recitar los mantras. Todos miramos hacia la entrada. Y entonces los comentarios normales fueron: ¿qué había pasado? ¿Habéis visto? ¿Qué ha sido esto? Fue a los pocos segundos que Juan, con el que has hablado hace un momento, y yo decidimos salir fuera del Tarayot, por si había alguien en la entrada o que hubiese podido enfocar con una linterna. Pero allí, Javier, no había nadie. Además, era imposible, porque era las 3 de la madrugada, sí, y el lugar estaba lleno de piedras. Imposible que alguien se hubiese ido corriendo, uh-huh, y a oscuras sin romperse la cara. Hemos pensado muchas veces qué habría pasado si no nos hubiésemos soltado las manos y hubiésemos continuado recitando los mantras. Por cierto, Javier, en ese momento, sí, quedó registrado en una de las cámaras de infrarrojos. Pero la putada, por decirlo así, es que hemos perdido todo el material, como te comentó Juan hace un momento. Estamos intentando recuperarlo. Y bien, éramos 8 personas dentro del monumento y todos pudimos verlo, para los que dicen que el misterio no existe. ¿Javier? Sí, no, te estamos escuchando detenidamente. Vale, y pues, nos hemos visto tan inmiscuidos en la historia que nos hemos quedado ahí como embobados, ¿no? Sí, pues bueno, éramos 8 y los 8 que estábamos ahí pudimos verlo y bueno, eso sucedió. Bueno, es lo que comentábamos antes con José Gabriel, con el grupo también EKT, que estas cosas se viven cuando uno se dirige a un lugar y las experimenta en primera persona, claro, pero estando en casa eso no se vive. De todas formas, sí, hemos vuelto a intentarlo, hemos vuelto a hacer lo mismo que hicimos en aquella ocasión. Y no se ve igual. En el mismo lugar y no ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a suceder. Bueno, pues son... Estas cosas también tienen un momento concreto, sí, que suceden. Yo creo que, José Luis, yo creo que estas cosas suceden porque son puertas que creemos que se abren en un momento dado, desconocemos por qué, y después cuando queremos repetir, obviamente, es como si esa puerta está cerrada, ¿no? No hay posibilidad de repetición. Así es tan escurridizo el mundo del misterio, ¿sí? Sí, sí. Que en esos lugares históricos se han hecho rituales durante milenios. Entonces, hay entidades que quizás quedan ahí flotando. Y puede ser que alguna de estas entidades, al vernos a nosotros allí actuando y haciendo este tipo de mantras y tal, se sintiese atraída y en algún momento determinado entró. Es lo que hemos pensado, que fuese algún espíritu de la naturaleza o algo así. Porque, claro, si no, ¿qué explicación le podemos dar? ¿Qué era? Claro. Muy bien, pues José Luis, quiero enviaros un abrazo muy grande a todo el equipo. Gracias por estar aquí, claro, no solamente esta noche, sino unidos a otros mundos. Nosotros lamentamos ayer no haber podido enviar nada más. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Además, yo quería que estuvierais los equipos que conformáis o estáis dentro del organigrama de Otros Mundos. Y bueno, sea con una parafonía o con cinco, da igual. Pero lo cierto es que deseaba que estuvierais aquí acompañando al resto también de compañeros del área de investigación. Muy bien. Pues entonces nos vemos el próximo viernes en la Delta OVNI. Muy bien, claro que sí. Claro que sí, la semana que viene. La semana que viene. Un abrazo para todos. Un abrazo para vosotros también. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, al final no podemos tener al compañero Edu Cobas. Yo lo que voy es hacer lo siguiente, sobre todo porque hemos tenido o he tenido la ocasión y el placer de compartir ponencia con Edu Cobas en Cabra, en Córdoba, y siempre voy a defender lo que realiza Edu porque es realmente impresionante y aparte de esa forma aséptica, como a mí me gusta siempre destacar, ¿no? Fijaros que lo que vamos a escuchar a continuación, posiblemente lo han escuchado algún oyente ya anteriormente, ¿no? Pero lo que hacen estas voces es nombrar el nombre, o sea, lo que es el nombre de nuestro compañero, pero no su nombre completo, de Eduardo, sino de Edu, que es así como lo presentamos, como Edu Cobas. Si mi compañero Fulgen Solano está preparado, vamos a escuchar esta primera que dice solamente su nombre. Yo creo que es una voz clarísima. Recuerden que estas voces son diferentes a las que hemos escuchado anteriormente, tanto con el grupo GIA, como EKT o como JIPAME, porque esas son captadas en lugares físicos. En este caso, lo que capta Edu Cobas es a través del método transradio, es a través de la radio. Él también formula preguntas, hablábamos antes de la Spirit Box, ¿no? Y en este caso ocurre igual. Y hay voces, como la que acabamos de escuchar, que dice el nombre del compañero, ¿no? Vamos con otra, con la segunda. Fulgen, por favor. También es muy clara, no pregunte, captada en onda corta. Se escucha, primeramente, vamos a repetir, se escucha la voz de nuestro compañero y a continuación hay una voz que es la que dice no pregunte, como diciendo no me pregunte, no quiero que me pregunte, ¿no? Pues vamos con ella. Voces impresionantes, yo creo que esto nadie lo puede negar, cómo responde esa voz a la pregunta de Edu Cobas. Vamos con esa tercera que dice, ¿la muerte te espera? Está repetida y la última vez, la última de ellas, va un poquito ralentizada para que escuchemos claramente una voz presuntamente femenina que dice la muerte te espera. Es lo que realmente, lo que nos dice esa voz que hay al otro lado de la muerte. Y ya que hablamos de muerte, aquí le dice Edu, morí. Como están escuchando, la voz o voces siguen diciendo el nombre de nuestro compañero, de Edu Cobas. Dicen Edu, hemos escuchado la primera, esta dice Edu morí, y ahora vamos con otra que dice Edu es la radio. Oh, Otra voz femenina que en un tono así un poco chulesco, ¿no? Diciendo Edu, ¿no? Se parece que se oye así. Edu es la radio, ¿no? Y es, claro, tras las preguntas formuladas por Edu Cobas, aquí estamos escuchando, pues, la respuesta, podemos decir, de las preguntas que va formulando el compañero cuando realiza estas sesiones. Fíjate que esta siguiente vuelve a decirle el nombre de él, Edu, pero dice Edu te mato. Yo creo que se escucha bastante bien. Edu te mato, así con un tono un poco cantarín. Y esta última que dice de un muerto. Y fíjense que vuelvo a decir lo que alguna vez he comentado, ¿no? Buscamos respuestas a las cosas. Es verdad que es muy complicado, ¿no? Pero, sin embargo, en nuestras creencias personales, no quiero ahondar demasiado en ello, sobre todo porque tampoco trato de herir y a lo mejor también me hiero mismo, ¿no? Pero también tiene uno que encarar todo esto de forma objetiva, no siempre llevado por la creencia de las cosas, ¿no? Pero se dan cuenta como no aparecen esas otras cosas que creemos nosotros personalmente reflejadas en las parafonías. Vuelvo a seguir manteniendo, ¿cuántas parafonías hay que hablen de algo divino? ¿Cuántas parafonías hablan de la Virgen? ¿Cuántas parafonías hablan de, no sé, de Mahoma o de cualquier otro? No hay. Todas hablan prácticamente de, o no pregunte, pero hablan de la muerte. La muerte te espera, morí, te mato, de un muerto, al otro lado de la muerte, adimensional. Bueno, algún día tenemos que detenernos un poquito y ver que las voces quizás nos están transmitiendo algo que, sin saber realmente lo que es, casi que están abriendo ese otro lado. Ese lado que intuimos muchas veces, pero que por desgracia no podemos confirmar. Pues le mandamos un fuerte abrazo a Edu Cobas. Bueno, no hemos podido tenerlo al final, pero de igual forma quería que su impronta, su huella, en este caso reflejada o reflejadas las huellas con estas parafonías que hemos emitido, y que, bueno, el trabajo es maravilloso también el realizado por Edu Cobas. Y gracias, gracias por estar estos años y sobre todo investigando para después también disfrutar, porque creo que uno pasa un poquito de miedo, pero disfruta con estas voces que son captadas y que creemos que pertenecen a ese mundo al que llamamos el más allá. Bueno, fíjate, José Gabriel, Maika y María, lo que hemos escuchado esta noche. Diferentes investigaciones, diferentes lugares. Fíjate que... Y diferentes métodos. Y métodos, ¿eh? Hemos tenido primeramente el método de radio. Yo quería dejar esto para último porque los tres primeros, y de hecho, lo voy a decir así, han ido apareciendo de conforme han ido llegando al programa. Vosotros habéis llegado de los equipos que hay, los últimos, y habéis sido los primeros. El siguiente equipo, dijéramos más joven dentro de otros mundos, ha sido Hécate. El anterior, el más veterano de los tres, es Hipame, y más que ninguno era Edu Cobas. Lo hemos hecho al revés, ¿no? Pero yo quería dejar el tema de Ter Radio, el último, porque me parecía que era diferente a los demás. Las tres investigaciones primeras, lo que hemos escuchado, las vivencias, son parecidas, similares a lo que vivís en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Edu Cobas no se dirige a ningún lugar, sino que lo hace en casa a través de, obviamente, aparatos de radio, que no los tiene cualquiera, y intenta, pues eso, comunicar, preguntar, y recibe esas voces que están ahí, ¿no? Esa es la diferencia entre un equipo de investigación de una forma, pero al final todo es una investigación, y al final también todo es parte de la transcomunicación instrumental, ¿no? Y todos investigamos lo mismo. Sí, sí, sí. Investigar ese mundo hipotético del más allá, que es lo que realmente deseamos, saber que si se esconde, ¿no? Y si realmente cuando morimos vamos a un lugar no ese lugar que nos enseña, sino ese otro lugar que desconocemos y que algunas veces, como hemos escuchado esta noche, pues quizás en algún momento dado se abre esa puerta y conectamos con en ese otro lado, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, mucha comunicación, pero nadie del más allá dice lo que ocurre allí, ¿no? O sea, es que parece ser como si lo tuvieran vetado totalmente. Y también mucha comunicación, pero no desvelan nada, absolutamente nada. Bueno, esto es algo que hemos comentado, incluso fíjate aquí con Edu Cobas en programas especiales, como que estas voces, entidades, necesitan de mucha energía. Y por eso no hay una comunicación fluida, porque solamente para decir una palabra necesitan mucha energía, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que creemos, por darle un sentido, si es que no lo sabemos. Uh-huh. Problema y es... para cualquier fenómeno paranormal también, claro. Ellos no pueden comunicarse por sí solos. Ellos necesitan energía. Claro, y siempre partimos de algo que para nosotros es un hándicap. Es decir, nosotros nunca, no sabemos la forma de traspasar a su lado, si realmente están ahí. Sin embargo, ellos sí que pasan al nuestro. No solamente con voces, sino que si nos atenemos a lo que hemos podido conocer por otras investigaciones de presuntas apariciones, que son, bueno, como entidades del otro lado... Uh-huh. Pues ellas traspasan aquí. Nosotros, ¿cómo traspasamos al otro lado? No sé, la semana pasada hablábamos que a través de los sueños posiblemente sería una, como un paso, ¿no? Como una especie de visión que conectara con otro lado, ¿no? Pero vamos a ver, si todos recordáis la película Los Otros, ellos no traspasaban, ellos seguían aquí. Es decir, no es que ellos se metan en nuestro mundo, es que ellos siguen en nuestro mundo, literalmente. De hecho, en Los Otros, hombre, no quiero desvelar mucho por si hay alguien aún que no la ha visto, pero llega un momento que ellos mismos, los otros, son los que se asustan porque piensan que son ellos los que tienen fantasmas en casa, cuando era a la inversa, si lo recordáis un poquito. Sí, sí, sí. Entonces, no es que ellos vengan y puedan pasar aquí, es que ellos nunca se van de aquí. Según esa película. Y yo creo que puede ser algo parecido. Es decir, que pueden quedarse en este mundo. Puede ser eso. Puede ser la siempre mencionada interfase, lugar, terreno, donde pueden quedar durante cierto tiempo, no sabemos cuánto, pero entre un cierto mundos. Tiempo, claro. Y antes de pasar a ese otro mundo, hay un puente, que es la que conocemos como interfase. A lo mejor es que realmente siguen estando ahí. Pero ¿por cuánto tiempo, no? Esa es la pregunta que... Bueno, es que hay más, ¿no? Claro, estamos dando por hecho de que realmente hay otro mundo y que estamos hablando de un puente, ¿no? Pero de ser así, ¿qué tiempo es donde ellos habitan ahí, ¿no? Para poder estar entre este mundo y aquel. Mira, antes cuando hablábamos de la muerte y de las ECMs y todo eso, yo tengo una creencia que a lo mejor, bueno, al que me escuche dirá, pues qué chorrada más tonta. Pero yo creo en esa... A ver, creo en muchas cosas, pero una parte fundamental de la que yo creo es que al morir, volvemos a nacer, una y otra vez, una y otra vez. Es decir, para vivir, no sé cómo podríamos decir, en universos paralelos, no sé cómo llamarle a eso, pero, por ejemplo, para... Entonces es una especie de bucle, ¿no? Como una sí, no sería un bucle, porque yo tengo la creencia de que si volvemos, no es porque hayamos renacido, sino porque tenemos que volver a vivir la misma vida, pero con otras alternativas. Es decir, tú imagínate, tú hace 20 años vas caminando y dices, ay, pues mañana tengo que coger un avión, y no lo has cogido. Y luego, 20 años más tarde, dices, ¿y qué hubiese pasado si yo hubiese cogido ese avión? Por ejemplo, como este ejemplo, hay muchos más. Vale, pues yo creo que nosotros, a medida que vamos muriendo y vamos volviendo a vivir todo eso, vamos cogiendo esas alternativas. Lo que no hicimos en esta vida... Es decir, yo mañana me caso con fulanito. Bueno, ¿y qué hubiese pasado si no me hubiese casado con fulanito? O no hubiese tenido aquel hijo, o no hubiese tenido aquel accidente. Esas cosas yo en lo que creo que puede ser una parte. Bueno, yo pienso que la verdadera vida, yo pienso que no es esta. Yo pienso que la verdadera vida está en otro sitio. Uh-huh. Y que aquí hemos venido, dijéramos, a purgarnos. Mira, ahora que dices eso, hay gente, no recuerdo a quién se lo oí, porque bueno, yo a veces se me va mucho la cabeza, pero sí que dice que, hablando del infierno, decía, el infierno, este es el infierno. Estamos ahora pasando el infierno, después sí, vendrá sí. Lo bueno. Y que hay mucha gente, porque claro, decían, claro, es que algunas religiones, la mayoría, penan el suicidio, precisamente porque si no lo dicen que lo haríamos todos. para que, bueno, lo que hablábamos antes, que no quieren que sepamos lo que hay al otro lado porque tenemos que pasar por esta parte. Claro, podría ser, no sé. Claro. Es que pueden ser tantas cosas. Claro, cada uno que tendrá sus creencias. Pues vamos a tener que ir terminando ya con la sección. Quiero saber antes si, bueno, porque investigaciones tenéis preparadas seguramente unas cuantas, ¿no? Sí, bastantes. Es más, el miércoles nos vamos a un orfanato. ¡Oh, qué gusto! Perdón. Nos vamos a un orfanato a Valencia a ver lo que nos encontramos allí. En los lugares donde estáis o habéis ido hasta la fecha, ¿hay alguno que se parezca con otro? ¿Hay una similitud? ¿Cuestión de fenómenos? Sí. Pues la verdad es que cada lugar es distinto. Es diferente, pero totalmente. A la hora de comunicarse o de comunicarnos con ellos o ellos con nosotros. Y el tipo de manifestaciones también. Exactamente, es totalmente diferente. Aparte, son por zonas también. A lo mejor vas a un, no sé, sanatorio de tuberculosos, por ejemplo, y aquello es muy grande, y te metes en una zona de los sótanos y notas frialdad, notas que te insultan, notas que no estás a gusto. Luego en los mismos sótanos te pasas a otra zona también y sin embargo estás mejor, notas buen ambiente y es decir que son totalmente diferentes, diferentes y a veces por zonas. Maika, quiero saber, ¿tú has notado en algún momento que hay una diferencia, por ejemplo, de género? ¿Que traten las voces totalmente distinto o esas presuntas entidades por ser mujer y es diferente, por ejemplo, con tu padre? La verdad que yo ahí diferencia no he notado, porque lo mismo me hablan a mí que le hablan a mi padre. Yo pienso que depende de cómo estés tú, o sea, tus pensamientos, cómo estés de ánimo, eso es lo que más depende, no depende del género. Porque igual que a nosotros no hablan mucho, a un compañero en casi todos los sitios lo insultan, y a nosotros dos no. Y eso no tiene. Pero te ha pasado alguna cosa, por ejemplo, antes has hablado de la vela, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado algo más similar, no solamente con una vela, sino con otro objeto? ¿Ha pasado algo en otras investigaciones? A mí no. O sea, a mí solamente me tiraron la vela en esa. Ya no he tenido ningún. Ah, sí, acabo de acordarme que estando en el sanatorio de Sierra Espuña, sí, me dieron un manotazo en la cámara. Ajá. Iba yo grabando, íbamos mi padre y yo haciendo un recorrido totalmente a oscuras con las cámaras de infrarrojo. Solamente veíamos a través de las cámaras. Y a mí me daban un manotazo y me movían la cámara. Y yo se lo decía a mi padre y por ejemplo, en la grabación se ve como la imagen se mueve. Y digo yo de que me dan un manotazo y se nota que no he sido yo de un movimiento, se nota que es un golpe. La verdad que es que arriesgamos mucho en las investigaciones. Mucho, mucho, muchas veces. Porque imagínate meterte totalmente a oscuras en esos sótanos. Claro. De Sierra Espuña, pero totalmente. Es decir, que vas con la cámara y solamente ves lo que la pantallita de la cámara. Por eso de vez en cuando damos cada tropezón. ¿Qué pa' qué? Y miras para los lados y lo ves todo súper oscuro. Claro. Y muchas veces pues hacemos aislamientos, que nos quedamos una persona sola, con una cámara, totalmente a oscuras, porque parece ser que cuando ellos, o sea, se manifiestan mejor, cuando hay menos gente, y hay a veces que, ya te digo, que tenemos que arriesgar, o bien ir uno solo con una cámara, o ir dos personas como mucho. ¿Habéis tenido que salir en algún sitio rápidamente porque veías que había mucha hostilidad en este lugar? Como que tenemos que salir de aquí porque al final lo pasamos muy mal o porque las voces nos dicen que nos marchemos ya. Hombre, correr no hemos corrido en ningún sitio. Nada más, lo primero que digo. Bueno, digo correr, digo rápidamente. Sí, lo que es rápidamente, ¿no? Porque el ambiente está muy hostil y demás, pues la verdad es que no solamente en una investigación, en un cuartel. Que estábamos en la zona de abajo de los sótanos, que allí era donde interrogaban los tiempos de la guerra, sí, personas y demás, Y claro, allí es que era nada más que insultos también, insultos. Aparte llega un momento que parece que te afecta psicológicamente, tus sentimientos también, o sea, estábamos con mal humor y demás, y con la misma cogí y digo, venga, vamos a recogerlo todo y nos vamos para afuera. Pero como salir corriendo, corriendo, que va al contrario. Cuanto más fenómenos, más tiempo nos quedamos. Claro. Y si intentan asustarnos, pues más intentamos grabar. No, no lo decía solamente porque os sintáis realmente asustados. No, no, era porque creéis que en ese momento era lo mejor, por lo que fuera, no sé, porque estáis viviendo ese ambiente un poquito enrarecido o a lo mejor demasiado, no sé cómo explicarlo, y que vosotros habéis creído mejor salir del lugar, pero no por miedo, sino porque es mejor para todo, para la investigación. No. Sí, bueno, en la casa del miedo salimos, dijéramos, a la calle varias veces, porque es que el ambiente que había allí era totalmente hostil. Y era insulto y esto y lo otro. Entonces al final pues cogí al equipo, digo, vámonos para afuera. Vamos a tomar el aire un rato. Estuvimos cerca de media hora y otra vez volvimos, pero otra vez empezaron con lo mismo y así estuvimos. Quiero, para terminar, porque me acuerdo de algo que me contaste, ha sido hoy, si no recuerdo mal, o fue ayer, captáis una parafonía y justamente después de escucharla claramente, después ha desaparecido. Ah, sí, eso me ha pasado muchísimas veces, de coger y escuchar una psicofonía y demás, y estar editando el vídeo, porque yo siempre apunto los minutos y demás. Yo hago primeramente, antes de editar nada, un análisis completo, segundo a segundo, y apuntar el segundo, y se escuchaba perfectamente, es más, se escuchaba hasta sin cascos. Luego vuelvo y ya no estaba. Digo, pero ¿cómo es posible esto? Digo, a ver si es que me he equivocado de vídeo. Y volver otra vez y ya no estaba. Y no solamente me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Es verdad que se ha escuchado ya de años atrás que muchas de las voces captadas era como si evolucionaran, ¿no? Pero en este caso no es que evolucionan, es que han desaparecido. Bueno, llega tanto a la inteligencia de esas voces que son capaces de poder hasta borrar su propio sonido. Sí, sí, perfectamente. Además, yo creo que ellos son especialistas en frecuencias y creo que también hasta en electrónica, con los dispositivos electrónicos. Antes de terminar, quiero a ver si lo podemos escuchar. Vamos con ello. Es algo que se capta hablando con estos buenos amigos, compañeros del grupo GIA, y yo capté esto. En nuestros audios se oye algo que a ver si lo pueden escuchar los oyentes. Mucha temperatura alta ahí en esta parte del inmueble, y porque no hay ventilación, ¿no? No, aquí nada, esto está todo cambiado. Está toda la ventana de ladrillo, la puerta también, y nada de nada. Ahora que estoy aquí arriba, cuando es que me acabo de acordar, cuando estábamos abajo, yo supongo que se ha quedado grabado. He escuchado como en la planta corría muebles. Perdón un momentito, mira, repítenos eso, porque justamente cuando decías lo que había ocurrido, se ha entrecortado. Claro, te comentaba que antes, cuando estábamos en la parte de abajo, claro, como si la planta de arriba corriera muebles pesados. Me parece que está diciendo es que vuelve a entrecortarse. Creo que dice que notaba como unos muebles que se movían en la planta de arriba, ¿no? Tenemos escuchado unos muebles, o sea, como si alguien en la planta de arriba corrieran unos muebles. Ajá. Estuvieran moviendo, corriendo muebles. No hay nada, pero nada de nada. Ajá. Esto está todo sin muebles, medio derrumbado. Bueno, ahora vamos a repetir. Y va a ser el fragmento más corto, creo que va repetido. Vamos a escucharlo. Porque no hay ventilación, ¿no? No, aquí nada, esto está todo cambiado. Bueno, aquí se oye la voz de una mujer, ¿no? Sí. Es la voz de una mujer que se capta en ese preciso momento, yo hablando contigo. Y es justo cuando tú estás diciendo que has escuchado ruido de muebles arriba, cuando realmente arriba no hay muebles, ¿no? Exactamente. Me llamó la atención. Amanecí muy tarde, estaba yo en la zona de arriba y estaba completamente solo. Sí, sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Y de porque hecho... subí y ningún cámara me siguió. Digo, bueno, entonces voy yo solo también para arriba y demás. Es que y no había nadie grabando ni nadie conmigo. Sí. Y recuerdo que te lo pedí. Además, me metí y te di un poquito así arriba, como... sin linterna, sin nada, porque pensaba sí, sí, que iba sí. alguien detrás mía, pero cuando miré, digo, antiguo, pues sí, me voy yo solo. Digo, bueno, pues nada, vamos a seguir. Sí, yo lo noté un poquito, es verdad, lo vi un poquito como diciendo, bueno, ya que me lo pides, pero como algo así un poco reacio, ¿no?, a subir. Eso sí te lo noté, ¿eh? En antena. Sí, no, porque en un principio pensaba, digo, anda, que si tengo que subir ahora con todas las cámaras y todos los dispositivos, claro, era todo en la zona de arriba, digo, uff, aquí nos pegamos media hora de reloj para poder recogerlo todo. Pero dime una cosa, sinceramente, cuando hacéis esas, ¿cómo le llamáis?, que estáis solos... bueno, que os quedáis a solas y decís, bueno, pues vamos a hacer aquí a ver si se manifiestan de otra forma. ¿No sentís miedo? Miedo no. Si te soy sincero, miedo no. Respeto y a veces te lleva sobresaltos, pero porque te ocurren cosas que no te las esperas. Claro, es que a eso me refiero, porque se supone que estás en un sitio a oscuras, solo. Y de repente, pues tú imagínate que alguien, que, bueno, algo, no alguien, sino algo, porque sabes que estás solo, te toca o te susurra. Eso tiene que sobrecoger de alguna forma. Sí, bueno, ¿no? Tocar sí tocan. Lo que pasa es que llega un momento en que uno también se va acostumbrando, porque además, cuando notas que te tocan, dijéramos que no es un tocamiento físico del todo, es como la sensación, como si, por ejemplo, si te van a tocar el brazo, es como si en el brazo... te cayera como una tela de araña. O sea, como a veces algo que, muy que, sutil, muy suave, muy suave, muy suave, y lo notas perfectamente. O por ejemplo por la cara, o sea, no llega a asustarte. Y no notáis, por ejemplo, en sitios, como decías antes, en la Casa del Miedo, que no había entrado casi nadie, a cuando entráis, por ejemplo, en Sierra Espuña, que allí va pues un montón de gente a investigar, ¿no notáis las cosas distintas? O sea, uno como si... A ver, ¿cómo te podría explicar yo para que me entiendas? En un sitio como más virgen y que se puede incluso captar todo mejor o las sensaciones son mejores, y en el otro como ya un poco como gastado, sobrecargado, ¿eso no lo notáis? No, no, cuando en un sitio, en un enclave hay, dijéramos, fenómenos paranormales, hay fenómenos paranormales, vaya más gente, menos gente, lo que pasa, claro, si va un grupo muy grande de gente, pues parece ser que tienen... se sienten, como dijéramos, como cohibidos a la hora de manifestarse. Eso también lo he observado en las investigaciones. O sea, que entonces el consejo es que los cuanto grupos menos sean pequeños. Sí, sí. ¿Y nosotros, tú qué le dirías a esa gente que se mete así a lo loco? Por lo que decías antes de los peligros, esa gente que se mete así a lo loco a investigar. Pues que tengan mucho cuidado, porque ellos existen, aunque no se vean, ellos existen. Y a veces te acompañan a casa. Bueno... De verdad que estamos encantadísimos y muy a gusto hablando y preguntando, en este caso María, pero tenemos que avanzar. El episodio va poco a poco terminando, pero nos queda una pequeña sección que tenemos que dar paso, que es agenda. Y bueno, os hemos tenido aquí. En otra ocasión, cuando queráis, volvemos a hablar. Obviamente volveremos a hablar telefónicamente también, en lugares donde estáis investigando, o también cuando lleguen los especiales. Pero bueno, que esta clase de charlas tenemos que tenerlas de vez en cuando, ¿eh? Porque es interesante conocer y sobre todo transmitir a través de los micrófonos para los oyentes lo que vive un equipo de investigación, y que no se trata de reunir cuatro amigos, ¿eh?, con dos botellas de cerveza e ir a un lugar. No, no se trata de eso. Se trata de hacer algo serio, obviamente con permisos para estar en estos lugares, que eso conlleva eso su siempre. Tiempo. Y sobre todo porque vas a un sitio un poquito pues arropado, ¿no? No ahí como aquel que va, bueno, como va a la montaña, ¿no? Y bueno, quiero agradeceros a vosotros, por supuesto a todos los equipos que han intervenido, que son, repito, que están con Otros Mundos, grupo Jipame de Menorca, grupo Écate, Educovas, nuestro buen amigo, y por supuesto vosotros, grupo GIA, grupo de investigaciones edimensionales, que hemos vivido pues una noche, sí, de alguna forma especial, mágica, conociendo trabajos, conociendo lugares, conociendo también estos audios, que lo único que hacen es eso, nos ponen el vello de punta, pero no sabemos realmente por qué están ahí, de dónde proceden sus voces, si están en ese otro lado. Bueno, algo que seguiremos ahondando en ello, porque las voces, desde luego, siguen estando ahí y siguen transmitiendo que hay un lugar donde se encuentran. Otra cosa es saber cuál es el lugar, ¿no? Pues quiero agradeceros a vosotros el no solamente la visita de esta noche, sino lo que estáis haciendo también por otros mundos. Bueno, al igual que nuestros compañeros. Queremos agradecerte de que nos hayas invitado aquí al programa. No, hombre, por favor. Y era el último programa, repito, en este formato de secciones. Y aunque sea el penúltimo, y quería hacer algo distinto. El año pasado tuvimos a todos los compañeros, que creo que fueron unos 30 y algo, no me acuerdo, 35 por lo menos, creo que intervinieron. Y fue uno detrás de otro, fue una locura, ¿no? Pero una locura bonita. Una bonita porque no hablamos de temas, eran prácticamente 3 minutos para ir dando paso a todos. Y este año quería hacer algo distinto. Digo, sí, porque los equipos de investigación hablamos del mundo del más allá y es algo totalmente distinto a lo que tendremos el próximo viernes. Y dado que también la semana pasada fue protagonista el mundo de los sueños, el mundo de la mente, pues bueno, es un terreno cada uno por el que pisar y no deja de ser igual de fascinante. Pues gracias a los dos y seguimos con más investigaciones, ¿eh? Muchas gracias. Aquí nos tienes para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Rápidamente, con el apartado dentro de agenda como es el cine, escuchamos el tráiler de esta película, su título 7 deseos. ¿Mamá? ¿Claire, has encontrado algo? 7 deseos. Deseo que Darcy Chapman se pudra. ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo desear cualquier cosa? ¿Dinero? ¡Subid! ¿Pero de dónde lo has sacado? ¿Amor? Lo estoy flipando. La caja ha tenido otros dueños. Ellos y todos sus seres queridos murieron. Cuando se acaba la música, se paga el precio en sangre. Es un demonio. ¿Y qué quiere? Tu alma. Deseo deseo. No puedes controlar la caja. Deseo. Ella te controla a ti. Deseo. Yo no sabía que acabaría pasando esto. ¿Te has vuelto loca? Esta noche vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada. Vamos a fundir este mundo de libros con el de expresiones y me voy a quedar con nuestro segundo, va a ser muy breve y mi expresión de hoy va dedicado, pues ya lo haré la semana que viene a todos los compañeros, pero va dedicado a todos los viajeros, a los que estáis ahí todas las semanas, pero también los que, aunque sea de forma intermitente, estáis ahí subidos a esta nave del misterio, viajando hacia otros mundos, que es siempre un inmenso placer. ¿Cuántas veces he dicho que sois realmente el combustible que mueve esta nave? Y eso es lo que realmente nos empuja, sabiendo que estáis ahí detrás, pues hacemos lo indecible por traeros los mejores temas, o por lo menos asuntos que sean de vuestro interés, asuntos atractivos y también de alguna forma variados. Hacer una temporada una tras otra, ya son 22 años, es complicado el no repetir, aunque hay cosas que se repiten, como por ejemplo el mundo de los sueños, pero por lo demás no se suele hacer todo esto. De hecho, aquí ha venido un equipo, compañeros, y esto no es algo que se viene haciendo habitualmente. Y la última vez que vino un equipo de investigación aquí hace bastante tiempo. Entonces, bueno, vamos intentando ofreceros lo mejor. No sé si lo conseguimos o no, pero por lo menos el cariño vuestro sí que llega ahí muy fuertemente a cada uno de nosotros. Agradeceros, porque hoy tampoco vamos a tener el buzón del oyente, dado el tiempo que ya tenemos, pero tenía aquí preparado, la verdad que un buen taco de papeles, porque hay mucho que decir, en este caso vosotros, los que nos transmitís toda esa energía y sobre todo esas palabras tan bonitas que de alguna forma hacen mella en nosotros, positivamente, claro. Pues a todos los viajeros, gracias, enormes gracias por estar ahí. Aún queda todavía un episodio más, pero esta noche quiero que estas expresiones vayan directamente a vuestros corazones, mis queridos viajeros. Y ahora cambiamos de apartado, nos vamos con Harry Marcus. Harry, encaramos la última vez dentro de esta temporada que hablamos o de palabras con Harry o como esta noche, de filosofía y mística oriental. Pues así es. Y como broche para cerrar la sección de filosofía y mística oriental de esta temporada, vuelvo sobre una de las esencias del budismo, el tema del desapego, tan amplio y recurrente, nunca se agotará como fuente de discusiones y nuevas interpretaciones. Ya lo fuimos abordando a lo largo de los últimos 10 años, de manera resumida y puntual, citando a muchos maestros y diversos testimonios, y aún así, mucho queda pendiente. Al final, lo importante siempre será la práctica individual y el provecho que cada uno pueda conseguir al margen y por encima de palabras y teorías. Como dijo Chuang Tse 5 siglos antes de Cristo, el mejor uso que se puede hacer de la palabra es callarse. Creo que esencialmente tiene razón, pero en la actual etapa de desarrollo y evolución humana, aún no podemos prescindir de las palabras para la comunicación. Todavía no somos, ni sabemos si alguna vez seremos telépatas. Y mientras tanto, sigamos otorgando mayor importancia a la acción concreta, valorando siempre más a la práctica que a la teoría. Hilbert Kite Chesterton decía: la idea que no trata de convertirse en palabra es una mala idea. Y la palabra que no trata de convertirse en acción es, a su vez, una mala palabra. Volviendo al tema del no apego, cabe recordar que los primeros budistas desarrollaron una serie de prácticas destinadas a cortar la conexión entre el sufrimiento y la impermanencia. Según ellos, el sufrimiento solo existe a causa de los deseos y de nuestro apego a lo impermanente. Así pues, consideran los apegos como un peso que debe ser abandonado y como obstáculos que deben superarse. Recordemos una vez más que en sánscrito apego y deseo son sinónimos. Siglos más tarde, para los budistas de la vertiente tibetana y del Mahayana, el problema consistía en la actitud de rechazo que conlleva esta enseñanza. Muchos maestros llegaron a la conclusión de que una postura tan negativa puede ocasionar tanto la liberación como futuros apegos, según cada interpretación. Sin embargo, por distintos caminos siempre vuelven al concepto fundamental del apego como origen del sufrimiento. Ahora bien, aún aceptando ese principio básico, muchas veces me he planteado la siguiente pregunta: ¿renunciar a toda clase de apegos no significa renunciar a la vida misma? Aún no encontré una respuesta concluyente, y es posible que nunca la encuentre. Una clave provisional y parcial puede ser la limitación controlada. Si los apegos son inevitables mientras vivimos, al menos cabe evitar un exceso de identificación. Tenemos la opción de decidir hasta qué punto nos involucramos, hasta dónde vamos a permitir que algo nos afecte y establecer cuándo ha llegado el momento de renunciar a un empeño, soltar un afecto desmedido o superar una ilusión. Que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino. Pues yo tengo un gran apego, sí, apego, cariño, grandísimo, hacia este gran personaje de otros mundos, de nombre Harry Marcus. Un abrazo muy grande, amigo. Muchas gracias y hasta septiembre, ¿no? Claro que sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo y gracias por todo. Pues ahí dejamos a Harry Marcus, que ya no estará la semana próxima, porque, bueno, es un especial, nuestra alerta OVNI. Recuerden que si quieren estar presentes de alguna forma, colaborando, lo pueden hacer con un grupo. Vamos a tener grupos de contacto. Sí, recuerden, grupos de contacto. No podemos contactar con todos, porque necesitaríamos a lo mejor como mínimo una semana el poder hacerlo, pero sí tendremos grupos de observación que si en un momento dado ocurre algo, pues nos lo comunican y sí contactamos entonces con ellos, como también con todas esas personas allá donde estén, en España, en América, en cualquier lugar de nuestro continente, de Europa, en cualquier sitio, cualquier rincón. Si tenemos oyentes que van a estar en Tasmania, en Japón, aún así, aún siendo de día, ahí van a estar, porque los ovnis no solamente aparecen si tienen que aparecer de noche, también lo están haciendo de día y en muchos lugares. En fin, contamos con vuestra participación y será un placer. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Cuaderno de vida. bitácora de la nave El Misterio en busca de otros mundos. Fecha 21-7-2017. Hoy nuestro viaje ha estado cargado de alegría. También un poquito de tristeza, porque dejamos de visitar esos diferentes mundos que visitamos en cada edición, cada noche de los viernes. Pero ahí han estado compañeros que de alguna forma también han sido los que han representado a todos los que han hecho posible la sección de noticias durante toda la temporada, pero hoy especialmente quienes han estado ahí, como el caso de mi tocayo Javier Resines, Luis Débora, María de Barreiro, Andrea Pérez Simondini, que no ha podido al final estar, José Antonio Guijarro, José Manuel García Bautista. Después, el mundo del más allá ha sido por partida doble. Hemos tenido a Jorge Sánchez, nuestro tripulante, pero también ha abrazado esta sección el doctor Miguel Ángel Pertierra, un buen amigo de la Rueda del Misterio. Ellos nos han hablado de moribundos entre la luz y la oscuridad. El siguiente mundo visitado ha sido área de investigación. Y estos amigos, estos compañeros de otros mundos, en ese área de investigación, han querido estar presentes, o casi todos, como ha sido el grupo GIA, de aquí en esta tierra, de Cartagena concretamente, el grupo EICAT de Granada, grupo GIPAME de Menorca, y no ha estado Ducovas, pero sí hemos podido emitir ese trabajo maravilloso que viene haciendo. De corazón, a los cuatro, gracias por contarnos eso que conocemos como envueltos por lo desconocido. Y como siempre, el mundo, el último mundo que nos toca visitar es Agenda. Esta noche, con cine, expresiones, filosofía y mística oriental con Harry Marcus y Buzón del Oyente. Ya no queda tiempo para más, solamente para decir gracias a todos y haber compartido, sí, con estos maravillosos compañeros, un viaje que siempre intentamos llegar hacia ese lugar, hacia esa frontera, y tras ella encontrarnos, sí, con otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Así llegamos al final del episodio de esta noche, no sin antes agradeciendo a todos nuestros viajeros el habernos acompañado en este viaje hacia otros mundos. Y por supuesto, reciban el saludo afectuoso de los que estamos aquí a este otro lado de la radio, en este puente de mando. Saludamos de parte de nuestro piloto Fulgen Solano, en la sala de máquinas Gelo Ruiz, aquí en el estudio María de Barreiro. Buen fin de semana a todos. José Gabriel Azorín, buenas noches. Buenas noches a todos. Mike Azorín, buenas noches. Buenas noches. También el saludo de los que hoy han participado y, por supuesto, de quien les habla, Javier Belmar. Y no olviden que el próximo viernes a las 11 de la noche comenzamos con nuestra 22ª alerta OVNI. Volveremos de alguna forma a viajar, sí, hacia otros mundos. Buenas noches.